de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Buen día para todos. Un día como hoy, de 1810, nacía un abogado, periodista, escritor y diplomático. Se llamó Juan Bautista Alberti. Y en homenaje a él, hoy es el día del abogado. Bien, si tenemos que manejarnos por los últimos tiempos de la política nacional, salvo la excepción de un médico, un odontólogo y ahora un ingeniero, todos los demás fueron los presidentes, abogados y, un caso puntual, el resto militares. Algunos de la Constitución, la mayoría golpistas. Pero además hubo un caso de la primera mujer en el mundo, que la podemos ubicar, si ustedes quieren, como ama de casa, que era María Estela Martínez de Perón. Por lo tanto, si nos detenemos seriamente en que lo más cuestionado de la Argentina es la justicia, y que parecería ser que el último grado de un abogado es ser presidente de la nación, y el último grado de un militar era ser presidente de la República, es digno de analizarlo, de hacer un estudio sociológico de lo que nos pasó. Y hasta las crisis son iguales. Antes de que llegara Perón al gobierno, después de la revolución del 43, aparecieron, por la propia pugna interna, Rawson, Ramírez y Farrell, tres militares que se peleaban para ver quién se quedaba de presidente, finalmente Farrell. En la crisis del 2001, tres abogados, Rodríguez A., en un momento el titular del Senado, ahora embajador en España, que también es abogado, me estoy refiriendo a Puerta, y después Camaño, también abogado, responsable de diputado, hasta que llegó Duvalde. ¿Quiere que repasemos un poco para darnos cuenta de que algo en la sociedad funciona mal? Porque no puede ser que la mayoría hayan sido abogados y militares. Porque cuestionamos además las dictaduras militares. Por lo tanto, si no tenemos justicia, y la justicia es administrada y manejada por los abogados, y si no tenemos continuidad constitucional, porque hemos pasado de golpe de Estado en golpe de Estado, manejado por los militares, por supuesto, con los civiles atrás, es digno de hacer un repaso en este día del abogado, para ver cómo se han dividido los peces y los panes en la administración del poder público. Podemos empezar, si ustedes quieren, por la recuperación de la democracia. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, todos abogados. ¿Quieren que vayamos antes? cuando vino la interrupción. Si quiere arrancamos de la elección de Perón, un militar electo por los votos. Después de Perón, golpe de Estado, Leonardi, Aramburu, los tres militares. Presidente elegido con el voto, con el periodismo proscrito, Frondizi, abogado. Guido, que lo reemplazó en un golpe interno, abogado. Ilia, médico. Onganía, Leviston y Lanusse, abogados. Después vino Cámpora, dentista, odontólogo. Después apareció de vuelta Perón, Isabel. Y después Videla, Viola, Galtieri y Viñones, militares. Por lo tanto, es muy interesante que hoy en el Día del Abogado analicemos por qué está la justicia como está. Y por qué, si hay una gran mayoría de presidentes que fueron abogados, justamente estos presidentes terminaron cuestionados por violar las normas constitucionales o violar las leyes. Es notable como De la Rúa, un abogado se va con muertos, Menem, otro abogado, termina preso, Cristina, abogada, termina con un montón de juicios. Es increíble, porque estamos hablando de gente de ley, de gente que estudia y se forma justamente para saber qué está bien y qué está mal, mucho más que nosotros, que no somos abogados. Claro, en la Argentina, antes de inventar una ley, se piensa en la trampa, ¿no? Por eso, como el abogado se acostumbra a mentir para defender al que tiene que defender, porque se agarra de lo legal y de lo que puede construir a través de la invención, empieza en su mundo mental a confundirse lo que está bien y lo que está mal. Y parece que todo estuviera bien, porque en el plano legal es permitido. Y los militares, que están acostumbrados a mandar, no a conducir ni a persuadir, a excepción hecha del único que llegó por los votos de Perón, que decía que gobernar era persuadir, los militares están acostumbrados a mandar. Por lo tanto, para ellos la ley es la ley de la superioridad de mando. Entonces, estamos en un dilema, porque cuando tenemos que votar, elegimos abogados, a excepción del presidente actual, que es ingeniero, o de Cámpora, o de María Estela Martínez, si ustedes quieren, que heredó por muerte de Perón, o de Ilia. Es raro, ¿no? Es raro. Pero merece un análisis para saber qué nos ocurre y qué nos pasa. Y justamente los abogados, un día como hoy, produjeron uno de los mamarrachos más grandes del recuerdo histórico y de la violación constitucional. Porque un día como hoy se reunía en Santa Fe lo que ellos llamaron la Convención Constituyente. Es decir, después del golpe de Estado, después de la dictadura de Leonardi y Aramburu, ellos llamaban a una Convención Constituyente para derogar la Constitución que estaba vigente, que era la del 49, y arman una convención absolutamente trucha, pero que le dan todos los vistos legales por los abogados que participan activamente en esto. Y justamente un abogado, Oscar Allende, se levanta de la convención con lo que era la intransigencia radical y se van de esa convención, produciéndose el quiebre entre de lo que después pasaría a ser la UCRI, la Unión Cívica Radical Intransigente, y la UCR, la Unión Cívica Radical del Pueblo, que comandaba Balbín, pero que se había quedado dentro de ese sector con todos los unionistas, que eran los antiperonistas más furiosos, que estaban muy vinculados al gobierno de Aramburu. Bueno, lo cierto es que ese día incorporan algunas cuestiones que ya no se podían ocultar en la Argentina, que había gozado plenamente de la justicia social, ponen algunas cosas de esa constitución y terminan violando algo que hasta el día de hoy no se reparó. Nos hemos cansado de hablar de que la reforma del 94, 49 al revés, que se hizo, que es la última constitución vigente después del Pacto de Olivo, nadie mencionó la constitución de 1949. y como nadie la mencionó, porque así estaba pactado, hablaron de todos los pactos preexistentes y de las constituciones que si usted se le ocurra pensar, menos de la del 49. Ergo, abogados y militares iban a coincidir en negar lo que el pueblo argentino había votado, la reforma constitucional para tener los derechos de la ancianidad, los derechos del niño, los derechos del trabajador, los derechos de la mujer, etcétera. Obviamente ya no pudieron esconder más los derechos de la mujer, que gracias a Evita y a su movilización habían podido elegir y ya habían votado, y por lo tanto ya era imposible parar la mano, pero a lo mejor se animaban incluso a hacer eso, pero ya era demasiado madura la cosa como para hacerlo. Pero los derechos del trabajador no existieron más. Se intervinieron gremios, había 12.000 dirigentes presos, y entonces, a partir de allí, ellos consideraron que tenían un basamento para hacer el cambio en el país. Y esto terminó cuando, convencidos que tenían que dar elecciones para garantizar el triunfo del sector más cercano a ellos, que era el sector que encabezaba Balbín, aparece un pacto que hace Frigerio con Perón para conseguir el apoyo del peronismo, que era muy difícil porque los jóvenes pedían el voto en blanco porque no existían las comunicaciones como ahora, había que esperar un disco de pasta o alguna cinta, o ir a la casa de alguien para escuchar el mensaje de Perón que decía que había que votar a Frondizi, porque él se había comprometido a poner en libertad a los presos, a devolver los sindicatos y a ver un montón de cosas que no se hicieron, algunas se hicieron, otras no. Y a partir de allí, entonces, surge toda la otra historia que conocemos, que ya se le ha contado muchas veces, y cuando llega el golpe de Estado de Onganía, el ministro de Trabajo de Onganía, Rubén San Sebastián, le integra a los gremios la administración económica de las obras sociales. Digo todo esto porque obviamente abogados y militares han hecho todo este camino. Por eso, el médico no terminó. Por eso, el odontólogo no terminó. Por eso, la ama de casa no terminó. Por eso, esperemos que el ingeniero pueda terminar. Y la verdad es que es sorprendente cuando uno analiza. Claro que el ingeniero, esperemos, pueda terminar, no con nosotros, no con los argentinos, sino terminar el mandato favoreciendo a los argentinos. Cosa que por ahora está bastante inmadura. Y ayer, cuando preguntábamos si leían diarios, sorpresivamente ustedes mismos se habrán dado cuenta que no solo ya no se compran diarios de papel, sino que casi no los leen. Por lo tanto, hay una cosa muy interesante para estudiar. Si no se leen los diarios, la gente está reducida a la televisión y a la radio. Y como hay diarios que marcan la agenda de los loros que repiten por todas las radios del país, porque es más fácil antes que trabajar o que investigar leer el diario, un mal que ya se lo expliqué viene cuando los locutores se hicieron cargo de ese invento de los militares que inventaron los locutores redactores y eliminaron a los periodistas en los noticieros. Entonces, como no tienen la capacidad de redactar porque son locutores, están para leer y para hablar, entonces leen el diario. Y los diarios que fijan agenda, que la gente no los consume, que tienen gran devolución y que es un grave problema para el gremio de Canillitas a futuro, se encuentran que igual trascienden lo que ellos hacen, porque además se han transformado en complejos editoriales donde tienen radios, tienen canales de televisión, señales de cable propias, que les permiten la reiteración de una mentira para instalarla como verdad. Y esa verdad la asume el vulgo, la asume la sociedad. Y entonces cuando se tiene que salir a elegir nichos sueltos para escuchar a uno u otro, la gente tiene que andar buscando. A ver, dónde puede refugiarse para escuchar una cosa distinta. Pero resulta que los que le brindan la cosa distinta están comprometidos con lo que fue. Los otros están comprometidos con lo de ahora. Y nadie se compromete con lo que pueda venir, es decir, con el futuro de todos. Porque además de empresas periodísticas, son empresas de grandes negocios. Y algunos se han hecho con el dinero del pueblo que no aportaron. Es decir, con evasiones fiscales, compraron medios de comunicación. Los otros, con acuerdos y aprietes de toda clase, se fueron quedando en los distintos turnos de gobierno con el poder de tener pautas oficiales, pero además de tener pautas oficiales, el de tener capacidad para poner y sacar candidatos. Ergo, en el Día del Abogado, los abogados hicieron esta Argentina, acompañados de los militares, con las honrosas excepciones que ustedes puedan imaginar, pero es digno de ser estudiado. ¿Por qué en la Argentina la enorme mayoría de los presidentes han sido militares y abogados? De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ha llovido durante la noche en Buenos Aires, ahora hay algunas llovinas aisladas, pero el pronóstico dice que vamos a tener tormenta durante la jornada. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Con dos partidos de fútbol de primera división se completó la primera fecha. Vamos a la información. Así es, ayer en Rosario, Newell's Old Boys y Unión de Santa Fe igualaron 1-1. Mauro Gebgesian, el hombre originario de Armenia, que jugó en Temple y este año lo hace para el equipo de Rosario, igualó para el conjunto que dirige ahora Juan Manuel Liop de penal. Zavala había abierto la cuenta para el equipo santafesino. Más tarde, en La Plata, en el estadio Ciudad de La Plata, Estudiantes le ganó a Arsenal 2-1. Ganaba el equipo de Sarandí 1-0 con tanto del delantero proveniente de San Lorenzo a préstamo Rodrigo Contreras. Lo dio vuelta con goles de Lucas Melano y Cristian Alemán. Y finalmente entonces Estudiante de La Plata debutó con victoria, ganándole a Arsenal por 2-1. Recordamos que esta primera fecha se completa el día 8 de septiembre con el encuentro postergado entre Argentinos Junior y Chacarita, los dos ascendidos, que va a dirigir Nicolás La Molina. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Un día como el 9 de 1825, Portugal terminaba reconociendo la independencia del Brasil. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. También un día como el de hoy, pero de 1533, Francisco Pizarro ordenaba ejecutar a Atahualpa. Ítalo Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Diego. Un día como hoy amaneció muy lluvioso. A las 3:20 de la mañana me despertó la lluvia en la ventana que golpeaba contra el aire acondicionado y dije, se vino la tormenta de Santa Rosa. La tormenta de Santa Rosa siempre llega para esta fecha. Si dice la historia, que sucede 5 días antes del 30 de agosto o 5 días después. Este día, esta vez llegó a la madrugada de este 29 de agosto, un día antes del día de Santa Rosa de Lima, la patrona de esta tormenta de Santa Rosa, que es la patrona de América, la patrona del ejército argentino y la patrona de varios ejércitos y fuerzas de seguridad de toda América Latina. Y también los poetas y la música se inspiran en la tormenta de Santa Rosa. Por ejemplo, Los Gatos, que hace poco cumplió 50 años del estreno de La Balsa, de Lito Nevia, también le escribieron a la lluvia un hermoso tema. Y como hoy es un día de viento y lluvia, qué mejor que viento dile a la lluvia. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Bueno, y cuando uno tiene que elegir, ya que no lee, a quién escucha o a quién ve, según su convicción, dice, bueno, voy a elegir a alguien que no sea oficialista. Y entonces de pronto puede ponerse 5, comprado con 8.000 millones que Cristóbal López evadió al fisco, y que además ahora se quiere desprender porque no lo puede sostener. Y dice, está Gustavo Silvestre. Usted lo escucha y es un defensor absoluto del gobierno que pasó. Dice, qué notable. Durante muchos años, haciendo a dos voces, nos convencía de que Clarín y lo que ellos defendían era lo mejor. De la noche a la mañana cambió. ¿Por qué cambió? Porque su esposa fue funcionaria de la Presidencia de la Nación. Tiene derecho a cambiar, todo el mundo tiene derecho a cambiar. Y yo quiero que escuchen algo para que ustedes me digan por qué cambió. Y lo van a, no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero es obligatorio, porque la verdad me están cansando muchas cosas que están pasando con los colegas de los dos lados, ¿no? Y entonces uno dice, vamos a escuchar, este es Víctor Hugo Morales, escúchelo. Esto pasó en Radio Continental. La pareja presidencial dice cuánto tiene y dice cómo lo gana. Por supuesto que las cifras igual son insultantes frente a este panorama de pobreza extrema que se vive, y teniendo en cuenta además el discurso político de la pareja presidencial. La pena es que la fortuna ha crecido en más de 28 millones. A lo largo de 2008 el patrimonio pasó de 17 millones a 46 millones, lo que implica un incremento del 158%. El salto se basó en la venta de 16 inmuebles en Santa Cruz, 14 millones, en la casi triplicación de sus depósitos bancarios, 32 millones, en la venta de terrenos fiscales en el Calafate, que habían adquirido a un precio irrisorio, y lo vendieron, después de comprarlo, por 132 mil pesos en 2006, en 6.300.000 pesos, algo que ha sido denunciado y que nunca le mueve un pelo a la pareja presidencial. Es un caso demostrativo de cómo se avanza sobre bienes de todos en beneficio propio. Todas las mañanas se producían estas denuncias, hasta que un día llamó Néstor Kirchner a la radio y misteriosamente cambió. Y hoy usted lo escucha como defensor de esa misma cosa que atacaba. ¿Tiene derecho a cambiar? Todo el mundo, repito, tiene derecho a cambiar. Lo que no puede terminar de entender uno es si en un momento determinado de la vida alguien es un delincuente, ¿cómo va a pasar a ser después el sumum de la democracia? Es decir, cuando nosotros le hacíamos la campaña a Carlos Menem, estábamos convencidos de lo que se había dicho en la campaña. Cuando vimos que eso no era así, nos fuimos del gobierno y nos pusimos a la vereda de frente. Pero no esperamos los frutos y las mieles del sueldo oficial. Nos fuimos. Entonces teníamos derecho moral a decir, hasta acá llegamos, creímos en lo que nos dijo y ahora está haciendo otra cosa. Entonces, nunca uno puede decir, este es un delincuente, y después decir que es rubio de ojos celeste. Como por ejemplo, la diputada más votada por los que están de acuerdo con Macri, se cansó de decir de Mauricio Macri, me estoy refiriendo a Carrió, en esta falsedad permanente ideológica que tenemos, donde cuando la gente que no compra diarios escucha radio o ve televisión y escucha y ve cosas de hoy sin saber de dónde vienen y por qué misteriosamente cambiaron. Algunos dicen que hay poderosas razones. Yo las conozco, pero no las voy a difundir. Y en el caso de la diputada Carrió, la verdad que los disparates que ha dicho de Macri, que era contrabandista, que era el jefe de la mafia, que era un delincuente, y ahora lo ve rubio ojos celestes, cosa que siempre fue así Macri, porque nunca fue morocho, y yo no entiendo cómo la sociedad porteña le pone todos los votos diciendo que ella va a defender a Macri. ¿A quién le creemos? ¿A la diputada que denunciaba que era un delincuente o a la que ahora dice que tiene un correlato perfecto con el presidente de la República? Entonces estas cosas pertenecen a la amnesia colectiva de la sociedad porque la gente no recuerda las cosas que pasaron. Por eso digo, todos tenemos derecho a cambiar. Pero si yo creo que una persona es delincuente, no puedo después instalarla como el paladín de la democracia y decir que los delincuentes son los otros. ¿Cómo voy a salir yo a decir que Clarín miente si trabajé años enteros allí defendiendo esa posición. ¿Tiene derecho a decir que miente? Sí, claro que tiene derecho, ¿cómo no? Se dio cuenta tarde, entonces se fue. Hay muchos piripipí y nos engañan por derecha y por izquierda. Porque si ustedes quieren, vamos al otro lado. Si quieren, podemos ubicarnos en el otro lado. Majul se viene quejando de todos los gobiernos que tienen olor a peronismo siempre. Es su posición. Hoy, así como el gobierno anterior fue perjudicado, hoy es beneficiado con todas las pautas oficiales que dan vuelta. Está bien, premian a uno de los suyos. Pero sepamos que su objetividad está vinculada a la defensa de esas cosas. Y la Nata, que en la quiebra de Crítica tenía de socio a ese empresario que vació las líneas argentinas, y que cuando hablaba de Página 12, donde se decía que había plata rara, que había llegado hasta Delerbe, que no se sabía de dónde, tenía una mirada de izquierda que parecía un super trotskista, hoy se ha instalado como superliberal. ¿Qué pasó? Bueno, cambió de monta, fue a trabajar para otro grupo. Tiene derecho a cambiar, todo el derecho del mundo. Lo que nosotros tenemos derecho también es a recordarnos quiénes mantienen conductas, que hay muchos, y quiénes pueden ser opositores permanentes a los sistemas, o quiénes conviven y se hacen millonarios pegando saltos. Por eso es fácil, al amparo de un gobierno, crear un multimedio. ¿Alguien le preguntó a Manzano cómo se fue de ministro y volvió como dueño de un canal? ¿Cómo se hacen esos milagros? ¿Alguien preguntó entonces cómo se construyó Clarín? ¿Alguien pregunta por qué la nación es el mayor deudor impositivo y nunca paga lo que debe? Uno puede leer lo que quiera, puede escuchar lo que quiera y puede ver lo que quiera. Pero sepan que no todo lo que ustedes ven o escuchan siempre ha sido igual. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La hora 6:33 minutos, 19 grados, no, perdón, 13 grados de temperatura, dos décimas, y la lluvia que por momentos hace que la temperatura suba o baje. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Diego. Hoy se conmemora el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Desde que en 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear, se han realizado casi 2.000 pruebas de este tipo. Y durante la Segunda Guerra Mundial se tiraron dos bombas nucleares, una en Hiroshima y otra en Nagasaki. Si bien en aquel tiempo la posesión de armamento nuclear se consideraba muestra de sofisticación científica y poderío militar sin prestar mucha atención a sus efectos devastadores para la vida humana ni al peligro de las lluvias radiactivas derivadas de los ensayos en la atmósfera, tanto la reflexión retrospectiva como la historia nos han mostrado los efectos trágicos y aterradores de los ensayos nucleares, especialmente cuando fallan las condiciones controladas, y más aún teniendo en cuenta que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas. Las tragedias humanas y medioambientales resultantes de los ensayos nucleares justifican la necesidad de este Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, una jornada dedicada a actividades educacionales para llamar la atención sobre esta cuestión y subrayar que es imperativo aunar esfuerzos para evitar más pruebas de armas nucleares. Sin embargo, el instrumento internacional que las impediría, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, desafortunadamente no ha sido puesto en vigor todavía por el mundo en todos sus gobiernos, pese a que está aprobado por Naciones Unidas. Y en el 49 los rusos, la Unión Soviética, detonaba su primera bomba atómica en homenaje al día, ¿no? Sí, también. Y otra cosa que nos pone en problemas en este día es la locura de dos presidentes, el de Corea del Norte y el de Estados Unidos, que se amenazan mutuamente en su soberbia de provocar una devastación nuclear tirándose cohete entre todos que destruiría el planeta. Ayer Corea tiró un misil apuntando para Japón. Sí, los están tirando al mar de Japón, ahí frente, sí, a Japón, lo cual los japoneses están muy preocupados. No debo llegar a Japón porque no quiero, pero fíjate que te estoy apuntando, ¿no? Te la tiro al lado para que vea lo que pasa. Bueno, mientras ayer estaban muy preocupados algunos canales en mostrar las inundaciones de Houston, yo digo, ¿por qué no hacen un gasto y mandan sus equipos de exteriores a las inundaciones del país? Porque Buenos Aires está con una gran porción bajo el agua, hay varias provincias que tienen inconvenientes de inundaciones y además se ha perdido gran parte, no solamente de la cosecha, sino también del ganado. Yo no sé si son conscientes de lo que es la proximidad de la noticia, pero claro, es mucho más importante hablar de 5 muertos en Houston y 2.000 evacuados que hablar de la crisis que produce las inundaciones en la Argentina por obras que no se realizaron y por obras que se realizan tarde. Solamente La Pampa tiene 300.000 hectáreas bajo el agua. Sí. Y sabes que en el año 1884, un día como hoy, 29 de este mes, se producía una de las mayores inundaciones en Buenos Aires. Desbordaba el riachuelo y inundaba parte de Barraca. Se llevaba los puentes y parte de La Boca, que eran puentes para cruzar las calles, para las inundaciones, claro. Fue tremendo, tenían que cruzar a la gente, unos señores tipo Pato Vica, cruzaban a las mujeres a Cococho para que pudieran cruzar las calles, fue terrible. Igual que la gran inundación en Santa Fe, también en su momento, que provocó muertos y destruyó prácticamente toda la ciudad. Déjame hacer una pregunta, Enrique, ¿qué es a Cococho, sabes? Subir a una persona a la espalda de uno. ¿A Babucha? A Babucha, a Babucha. Sí, exacto. Son formas de decir. Bueno, ¿qué pasa con River? Y pasa que se enojaron mucho los dirigentes ayer, teniendo en cuenta que Lucas Salario, el goleador, fue a realizarse unos estudios en una conocida clínica, un centro de diagnóstico de Capital Federal, acompañado por el director de médico del Bayer Leverkusen, que es un equipo alemán que juega en primera división y que se lo quiere llevar para allá, abonando la cláusula de rescisión con el médico del club. Y con el médico del club, sí, sí. De esta manera, sin permiso de River Plate, Lucas Salario se hizo todos los estudios, como dando a entender que ya es jugador del equipo alemán. No, River no lo va a esperar. Lo que pasa es que me parece que aquí hay un error de aproximación en las cosas. Primero, porque Salario no puede hacer eso siendo jugador de River sin permiso del club. No pidió autorización a River, claro, ni él ni el club alemán. Si él hubiera dicho, me voy a hacer una revisación particular porque me duele, no sé, el tobillo, tenía una excusa para ir a hacerse una revisación. Exacto. Pero la verdad que no ocultó nada, que lo hizo con la gente de Alemania, a los efectos de que ellos decían que, ¿te acuerdas que había tenido una vieja lesión? Sí. Que quería, antes de poner la plata, de estar seguro, pero primero que nada, terminar de negociar, ¿no? Exacto, exacto. Porque, bueno, el tema es que abonando la cláusula de rescisión, con impuestos y todo, son como 24 millones de dólares, no puede evitar River que se vaya el jugador. Lo que pasa es que ellos quieren poner menos que eso porque, claro, quieren que Colón baje. Exacto. ¿Qué tiene que ver San Lorenzo en esto? San Lorenzo de Tostado, que es un equipo originalmente donde salió Alario. De San Lorenzo de Tostado, Alario va a Colón de Santa Fe. O sea que están pagando. Sí, River tiene que pagar. Derecho de formación. Digamos. Exactamente, derecho de formación que le corresponde al equipo original de Santa Fe. ¿Que es un 20%? No, el derecho de formación es 5%. 5%. Exactamente. O sea que el 5% por allí. ¿Cuánto le corresponde a Colón? El porcentaje no lo tengo, pero... Sí, debe pero ser. Me parece que es... Porque, a ver, en este momento estamos hablando casi de 7, 8 millones que le corresponden a Colón. Más o menos. Si River lo vendía el año próximo, con 1,5 millones, compraba el porcentaje que tiene Colón. Correcto, correcto. Pero correcto. Colón acá... puede bajar porque evidentemente si ellos iban a cobrar 1,5 millones de River, prefieren cobrar 3 millones ahora. Exacto. Bajan y hacen negocio, y ese dinero que baja Colón más el que pueda bajar a San Lorenzo por derecho de formación, más el que pueda bajar el jugador y demás, y hacen que a lo mejor River cobre lo que efectivamente le correspondería, pero a River le molestó la manera, la forma. Claro, de hecho, mire, aquí yo tengo el comunicado que expresó River firmado por... A ver, léelo. Bueno, está firmado por Guillermo Casio, que es secretario del club, y por el presidente Rodolfo Donofrio. En el día de la fecha, 28 de agosto del 2017, tomamos conocimiento por medios periodísticos que el jugador de nuestro plantel profesional, Lucas Nicolás Alario, se encontraba realizando estudios médicos en el centro de diagnóstico conocido de la ciudad de Buenos Aires, sin que contara con nuestra autorización para la realización de los mismos. Atento a ello, procedimos a enviar un escribano a dicha clínica, quien pudo constatar, y así lo dejó labrado en el acta de constatación número 150, labrado por el escribano Rubén Jorge Orona, titular del registro número 205 de Capital Federal, que el jugador referido se realizó estudios de resonancia magnética, radiológica y laboratorio en compañía de su representante y del señor Carl Dittmar, quien se presentó como director médico del Bayer 04 de Leverkusen, infringiendo así las normas de ética y buena fe, y especialmente la reglamentación de FIFA, toda vez que esta actitud debe interpretarse claramente como inducción a la ruptura contractual, sin haber procedido mínimamente a dar aviso a nuestra entidad solicitando la pertinente autorización. En consecuencia, hacemos responsable a vuestro club, es decir, al Bayer Leverkusen, de todo perjuicio que se derive de la situación antes descrita en contra del Club Atlético River Plate. Insisto, firman Guillermo Casio, secretario, y Rodolfo Donofrio, presidente del Club Millonario. ¿Y entonces qué, cómo hay que leer esto? ¿Qué? ¿Se pone más plata y se arregla? No, es que poniendo el dinero de la cláusula de rescisión, el Bayer Leverkusen, y además estando de acuerdo... Ahora, jugador, te voy a hacer una pregunta técnica. Sí. No la pone el club, la tiene que poner el jugador. Debería, sí. No. La tiene que poner el jugador. Sí, sí, sí. Técnicamente, sí. Tiene que ser así. El jugador. Exacto. Si la FIP le pide a Alario que explique de dónde sacó la plata, ¿qué dice Alario? Y sería una buena... Debería justificarlo y no sé cómo lo haría. No puede, claro. Entonces... Le van a aplicar la ley de antilavado, Miguel, si claro, hace eso. Yo creo que acá... Si no puede. Se está complicando cada vez más por una cuestión que... A ver, a River lo que le cae muy mal es que este pase se haga después de la venta del otro delantero, porque exacto, se le van entre los dos un montón exacto, de goles, ¿no? Exacto. Lo segundo, el jugador no quiso ir a China, pero cuando dijo, me interesa lo de Alemania, los dirigentes de River tenían que haberlo llamado y decirle, bueno, te querés ir, y ponés a trabajar seriamente sobre eso, claro, porque claro. Nadie puede obligar a un jugador a quedarse a disgusto en un club. Ahora lo que quieren hacer es complicar legalmente, me parece, sí, embarrar la cancha, para decir, bueno, a River lo tienen que arreglar con más plata, o no sé, algo parecido, pero, o son capaces de colgarlo al barrio como alguna vez Independiente colgó a Chiconato. Exacto, pero Miguel, esto se soluciona más fácil. Si River negociaba con el Leverkusen que el jugador lo venden ahora y se lo llevan en enero del año que viene, no pasaba nada, porque el libro de pase en Europa se abre tranquilamente. Podían haber hecho lo mismo que va a hacer Racing con Lautaro Martínez, que lo va a vender ahora y se va a ir el año que viene. No, los alemanes no precisan nada porque se lesionaron los 9 que tenían. Sí, pero podían haber negociado de esa manera. Acá me parece que el que habló más de la cuenta es el representante del jugador. Bueno, generalmente pasa eso, le está pasando al jugador de Boca, Nazareno Solís, que por actitudes que tiene el representante, que le está conduciendo muy mal la carrera, hoy el chico va a quedar colgado y va a jugar en reserva nada más. Yo repito esto, cada vez que aparece un jugador, teóricamente, con dinero para pagar una cláusula, la FIFA debería intervenir de oficio. Sí. Es decir, ¿dónde la sacó? Sí. ¿No? Porque uno va, y va, me ha pasado a mí particularmente en algo que tuve que hacer, y el banco mío me aplicaba la ley de antilavado por muy poco dinero. Entonces en este caso tiene que aplicarlo también, porque es mucho más dinero y tendrían que explicar de dónde sale ese dinero, ¿no? Ahora, la FIFA no se va. La FIFA no le puede pedir explicaciones a nadie, porque ¿cómo explican ellos de dónde sacan el dinero? Claro. No, para mí se va el jugador. Es inevitable que se vaya. Ahora después. Legalmente. River no puede hacer nada para evitar que el jugador se vaya. Bueno, pero entonces, al crear una situación legal, River, imaginariamente, ¿para qué? ¿Para que pongan más plata? Yo creo que quieren sacar un beneficio mayor. O sea, están embarrando la cancha o para evitar que el jugador se vaya ahora y, como digo yo, se vaya recién cuando termine la Copa Libertadores. Si el jugador no se va ahora, no va a jugar con voluntad tampoco. No, seguro, porque está decidido a irse. Pero las reglas del juego las puso River al hacer ese contrato. Exactamente. Entonces, que a llorar a la iglesia. Exactamente. Y no, y no hay que descartar que en este espacio al jugador le corresponden casi 2,5 millones. Pero generalmente resigna. El jugador lo resigna con tal que sea el pase. El 15% sí. Del jugador es mucha plata en euro. Sí, sí, pero eso en la práctica prácticamente no se aplica más, Miguel. 6 de la mañana, 46 minutos. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, las cárceles de la provincia de Buenos Aires tienen una superpoblación del 200%. Por eso hay tanta cantidad de presos en comisaría. Esto es un verdadero desastre, tienen que resolverlo de alguna manera. Y una de las formas es que se autoricen a penales que no sean de la provincia de Buenos Aires a recibir detenidos de la provincia y que la provincia se haga cargo de la mantención, porque no tengo idea cómo se puede resolver este tema de la enorme cantidad de gente detenida en los penales de la provincia de Buenos Aires. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la madrugada recibió el hospital de Ezeiza a Miguel Checolás, que sufrió un ACV. No está bien, está grave, detenido por violación de los derechos humanos, repito, con un cuadro de ACV. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el fiscal se presentó ante el juez para cuestionar el fallo de la justicia que benefició a Vudú por los papeles truchos del auto y pide que se revise otra vez la causa. O sea, apeló el fallo el fiscal de la causa. Y también, con relación a Vudú, va a ir al juicio oral por el caso de Chicone Cartográfica el 3 de octubre, en plena campaña electoral. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Cristina Fernández suspendió el acto en Atenas de La Plata, lo va a hacer en el día de mañana cuando tenga el resultado del escrutinio final. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. El grupo Clarín se está movilizando para que Martínez Roja, el correntino testaferro que apareció para salvar al rabino que quedó liberado provisoriamente, me estoy refiriendo a quien había comprado Tiempo Argentino y Radio América. Recuerden ustedes que Spolkin era el dueño, no le pagaba a la gente, bueno, tenía una serie, y de pronto apareció este correntino desconocido, Martínez Roja. Bueno, ahora dice que trabajó para el kirchnerismo y que él blanqueaba plata del kirchnerismo. E hizo nombres, dijo que Echegaray y el cuñado de Devido, el mono Minichelli, estaban al tanto del lavado de dinero y que también Cristina conocía estas maniobras. Lo dijo en Estados Unidos, a donde Clarín lo ubicó y ya le puso nombre para tratar de apoderarse de imaginarias declaraciones en contra del gobierno anterior. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Enrique. Tenemos entonces que ya salió el nuevo ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales y se vuelve a ratificar al español Rafael Nadal como número uno del mundo con 7.645 puntos. Está segundo el lesionado escocés Andy Murray, que fue el número uno hasta hace muy poco tiempo, con 7.150. Tercero el suizo Roger Federer, 7.145. Stan Wawrinka está cuarto con 5.690. Quinto Novak Djokovic, el serbio, que tiene 5.325 y ya en esta temporada 2017 no va a jugar, así que va a bajar muchos puestos. El sexto cuarto el alemán Alexander Zverev, 4.470, el quinto Martín Cilic, 4.155, el octavo el austríaco Dominic Thiem, 4.030, el noveno el búlgaro Grigor Dimitrov con 3.710 y el décimo el japonés Kei Nishikori con 3.195. Los argentinos mejor ubicados, vigésimo octavo está Juan Martín del Potro, que ya confirmó que no va a jugar el repechaje con Kazajistán por la Copa Davis, con 1.460 puntos. Está en el puesto número 30 Diego Schwartzman con 1.280 y 58 está el marplatense Horacio Ceballos con 623 puntos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti, alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Carbone. Un día como hoy, hace 42 años, el negro Miguel Montero partía para ocupar un lugar en el Comando Celestial de los Tangueros. Miguel Ángel Montero, el negro de oro, había nacido el 9 de julio de 1922 en la ciudad de San Miguel de Tucumán y falleció el 29 de agosto de 1925, el 75, en la ciudad de Buenos Aires. Miguel Montero integró la camada de cantores solistas que surgieron con éxito a partir de las décadas del 50 y el 60, junto a Jorge Vidal, Edmundo Rivero, Alberto Morán, Alberto Marino y Florial Ruiz. Su particular estilo, potente y dramático, muy afinado, lo convirtieron en una de las voces más populares de su época. Y el binomio que formó con Osvaldo Pugliese le dieron el éxito esperado en el mundo de los tangueros. Y tal vez se lo recuerde más que nada por el que fue su más grande éxito y caballito de batalla. Miguel Montero, el negro de oro, y su bella versión de Antiguo reloj de cobre. Antiguo reloj de cobre que vas marcando en el tiempo los pasajes de mi vida que me llenan de emoción. Fuiste orgullo de mi viejo, que lucía en su cadena como un cacho de sus años pegado en el corazón. Cuántas veces calmó el llanto de consentido purrete, mi vieja como un juguete decía préstaselo, y mientras él murmuraba mi vieja se sonreía y contento me dormía jugando con el reloj. Hoy ya pasaron los años, se me fue blanqueando el pelo, el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar, y en el banco prestamista he llegado a formar fila, esperando que en la lista me llamaran a cobrar. Perdóname viejo si le voy a olvidar, sé que lo has querido tanto como yo, sé que desde el cielo me estás campaneando y que estás llorando como lloro yo. 4 pesos sucios por esa reliquia, venganza del mundo taína de traidor, me mordí fuerte las manos, el dinero me quemaba, y mientras que blasfemaba a la calle enderecé, y la imagen de mi madre vi que me compadecía y llorando me decía: el viejo te perdonó. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, avanza la desmalvinización en la Argentina y lo que es más grave, de mano de jóvenes que estudiaron la carrera de periodismo en la Universidad de La Plata. Y fíjense en ustedes las cosas que pasan y la sociedad no se entera. Durante la presidencia de Cristina Fernández, cuando Alberto Silván era ministro de Educación, se estableció un proyecto para que se organizara un concurso, escuchen bien, por el propio Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Asuntos Relativos a Malvinas, para que se hicieran trabajos vinculados a qué ideas se le podían ocurrir sobre qué hacer con las Malvinas y las relaciones con los piratas. Ayer, la gobernadora de Tierra del Fuego tuvo que salir por las redes sociales muy preocupada por la importancia que algunos le dan a la difusión de la desmanilización, sobre todo de jóvenes recientemente recibidos de, supuestamente de periodistas, y donde encabeza a este grupo un muchacho que dice que hizo todo esto para ver de qué manera podíamos arreglar con los ingleses. A ver si puedo ser más clarito todavía. Un grupo de egresados de la Universidad Nacional de La Plata, que estudió periodismo, presentó al Congreso de la Nación Argentina, escuchen esto, un proyecto para impulsar la creación de la provincia número 24 del país. Y la quieren llamar Malvinas, cuya capital estaría en Puerto Parry, un apostadero naval de la Isla de los Estados, que hoy forma parte de Tierra del Fuego, al igual que los archipiélagos australes. El proyecto propone que Puerto Parry sea la capital en forma transitoria hasta la recuperación definitiva de las Malvinas, que junto con la Isla de los Estados, las Orcadas y las Sandwich del Sur y la Georgia, conformen una nueva provincia de acuerdo a la ley 26.552, que enumera que los archipiélagos australes que Argentina reclama como propio. O sea, están proponiendo crear un parlamento, elegir autoridades por parte de los kelper y reconocer a los kelper como parte de una provincia argentina, sacarle Malvinas y las islas tomadas por los piratas a Tierra del Fuego. Pero ustedes fíjense, este muchacho que encabeza esto, que se llama Marcelo Constanzo, licenciado en comunicación social y autor de la iniciativa, un desarraigado nacional, dice, porque esto no se puede creer, que la idea surgió hace muchos años y el concurso fue la oportunidad de dar a conocer esa idea que resultó ganadora en el llamado del Ministerio de Educación del gobierno de Cristina. Estamos convencidos de que nuestro país necesita generar un hecho que rompa el statu quo y así poder realizar la tan ansiada mesa de diálogo con el Reino Unido, dijo este antiargentino. Constanzo señaló además que la provincia Malvinas tendría una legislatura con el número de miembros en relación a la cantidad de habitantes, en donde lógicamente están contemplados todos los kelper. Algo muy parecido que dijo el cazaperonista Fernando Iglesias, que va de candidato a diputado en la lista de Carrió, que dijo que había que reconocer como pueblo originario a los kelper. Hay una hijaputés instalada en varios, una desmalvinización increíble, pero lo más grave es que esto fue impulsado del Ministerio de Educación de la Nación Argentina en el gobierno anterior y que ahora es aplaudido por parte de este gobierno la idea que se presentó en el Congreso Nacional. Miren, da asco tener que hablar de esto, pero ustedes tienen que conocerlo, que los muchachos que salieron supuestamente como periodistas piensan que hay que hacer una provincia que se llame Malvinas con el pueblo inglés votando. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Susana Bertones, que es la gobernadora de Tierra del Fuego, calificó hoy como una barrabasada jurídica de errores conceptuales graves. Se quedó corta la gobernadora. Hay que hablar de la hija putés de los que nacieron en la Argentina. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El ahora 7 noticias. Sutecba. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El pronóstico para este 29 de agosto dice en Capital Federal y alrededores: cielo nublado con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, vientos moderados del este rotando al oeste. En la tarde noche el cielo seguirá nublado y seguirán las lluvias. La máxima estimada para hoy 21 grados. La actual temperatura 13 grados 2 décimas. Renunció el máximo responsable de YPF, el CEO de la petrolera, Ricardo Darré, presentó su renuncia por cuestiones personales, pero es por una pulseada que perdió con Quintana, quien movió las títeres para que se vaya. Tras casi 14 meses de gestión, dio un paso al costado por motivos personales. La decisión tiene lugar en el marco de la reorganización de la estructura. Tras casi 14 meses de gestión, Ricardo Darré presentó su renuncia por las presiones de Quintana. En la Antártida, 19 grados bajo cero, la máxima será de 14 bajo cero. Cielo algo nublado, probabilidad de neblinas, vientos leves del noreste, visibilidad regular a buena. El juicio oral contra Amado Burú por el caso Chicone comenzará el 3 de octubre. Iván Derbebe quiere presentarse como arrepentido para denunciarlo porque dice que sabe muchas cosas siempre que le den protección y le bajen la pena. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, 5 grados de temperatura en el territorio usurpado a Tierra del Fuego. La máxima será 9 grados, parcialmente nublado en poder del pirata inglés. El deporte por Belgrano. Se viene la 15ª fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018. Desde el jueves, desde las 18, comienza la tanda de partidos de 5 partidos con Venezuela-Colombia, arbitraje de Wilton Pereira Sampaio de Brasil. Luego seguirá 19:30 Chile-Paraguay, dirigirá nuestro compatriota Néstor Pitana. A las 20 Uruguay-Argentina, lo va a dirigir el peruano Víctor Carrillo. Más tarde, 21:45 Brasil-Ecuador. Brasil ya está clasificado para el Mundial de Rusia 2018. Mauro Díaz de Vivar de Paraguay va a cerrar la tanda de partidos. 23:05 en Perú, en local, el equipo que dirige Ricardo Gareca enfrentando a Bolivia. Allí va a arbitrar el uruguayo Andrés Cunha. En tenis, en el abierto de los Estados Unidos, suerte dispar para los argentinos. 2 pasaron, 1 quedó eliminado en Flushing Meadows. Yong Chun, el coreano, le ganó al marplatense Horacio Ceballos 3-6, 7-6, 6-4 y 6-3 y eliminó al argentino. Y el otro que pasó de ronda fue Diego Schwartzman, el peque, de gran momento, superó a su compatriota Carlos Berlocq 6-2, 6-1 y 6-3. Hoy, los argentinos que van a jugar en el programa de partido van a ser el debut de Juan Martín del Potro ante Henry Laxonen de Suiza. También va a debutar el correntino Leonardo Mayer, que entró por la lesión de Andy Murray, el escocés, frente al francés Richard Gasquet. Guido Pella va a hacer lo propio contra el belga Steve Darcis. Y Nicolás Kicker ante el alemán Cedric Marcel Esteve. En tanto, los dos máximos favoritos para ganar Flushing Meadows en 2017 también van a jugar hoy. El español número uno del mundo, Rafael Nadal, lo va a hacer ante el serbio Dusan Lajovic. En tanto, Roger Federer va a hacer lo propio con el estadounidense Francis Tlafoe. En básquetbol, la segunda presentación del equipo argentino, la Mega Cup, que se está jugando en Bahía Blanca, fue exitosa. Le ganó a Canadá 92-86 con gran actuación del base Facundo Campazzo, que anotó 23 puntos, y los escoltas Patricio Garino y Gabriel Deck anotaron 20 puntos respectivamente como los máximos goleadores del partido. En tanto, la selección argentina va a hacer su tercera y última presentación en el día de hoy frente a Islas Vírgenes. La segunda etapa de la América va a ser el próximo fin de semana, 2 y 3 de septiembre, en el Estadio Orfeo de la provincia de Córdoba. Y en vóley, el seleccionado argentino de la masculino venció a Portugal por 3-0 y se clasificó para jugar por el quinto puesto ante Brasil en el marco de los Juegos Olímpicos Universitarios de Taipei en el país de Taiwán. Argentina ganó con parciales de 25-16, 25-14 y 25-19 en 1 hora y 6 minutos de juego. La final la van a disputar Irán y Rusia, que superaron exitosamente sus respectivos partidos de semifinales. Grave atentado contra los militantes del Partido Comunista Revolucionario. En el día de ayer, desde una moto, balearon a una mujer militante de esta corriente y además integrante como coordinadora de la zona norte de la corriente clasista y combativa, Julia Rosales. Le tiraron 5 balazos y 3 fueron al cuerpo de la mujer, que está atendida en este momento, pero que reviste cuidado. Un atentado se produjo contra quien de alguna manera luchó contra el tema de la droga, pero también se manifestó públicamente contra el gobierno. El sector que representa del Partido Comunista Revolucionario le echa la culpa al gobierno nacional por la cantidad de amenazas y atentados que tienen militantes en todo el país. 7:07 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego, 2 fallecimientos. En el 95 moría Enrique Carrera y en el 2011 Pipo Mancera, ¿no? Sí, también, los dos. Dos fallecimientos en el día de hoy. Ítalo Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. En 1563, Felipe II creaba la gobernación de Tucumán, separándola de Chile. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Bueno, la pregunta debe estar orientada para seguir con la misma línea de ayer. Ayer le preguntábamos qué leía. Ahora vamos a preguntar qué veo que escucha, es decir, los otros dos medios con los que llega la información, a los efectos de saber de qué manera se ilustran ustedes y de qué manera les llega a ustedes la información. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. ¿Sí, quién es? Buenos días, Alberto. ¿Qué ve o qué escucha, Alberto? ¿Cómo? ¿Qué ve o qué escucha? La verdad, mire, se distorsiona, no le entiendo bien. Le pregunto, ¿qué ve por televisión o qué escucha por radio? Bueno, ¿qué escucho por radio? El programa suyo a la mañana, y después no escucho más nada. ¿Sabe? Porque verdaderamente es un desastre todos los programas. Y la televisión, bueno, ya es como para mí no existe. Mayormente los canales de aire, porque verdaderamente a mí me avergüenza ver las cosas. Así que directamente, a veces miro un poquito el informativo del canal 13 a la noche cuando tengo tiempo, obviamente. ¿El noticiero? Después, sí. Después, no. Mire, quería... usted hoy en la introducción que hizo dijo un abogado Oscar Allende. Oscar Allende no era abogado, era médico. Inclusive tenía una clínica en Lanús. Oscar Allende era médico, tiene razón. Sí, sí, sí. Bueno. Nada más que eso. Déjeme decir otra cosa. Déjeme, me deja terminar una cosita. Sí. Fíjese que los otros días yo le dije que estaban tirados a la basura 280.000 millones de pesos. De la FASO. Exacto. Y ahora este que dicen que son gobierno van a tirar 30.000 millones más en subsidio. Pero fíjese la poca capacidad que tienen para pesar. ¿Por qué no invierten en algo que le den trabajo a la gente y no tirarlo de esa manera? Gracias, buenos días. ¿Quién es? Señor de Rensis. Señor. Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Créame, señor de Rensis, yo hace mucho veo y escucho a la calle, al pueblo, a la gente. Pero esto se lo digo de verdad, porque no creo en los programas de los periodistas de televisión, esos shows que hacen, porque ellos responden a una empresa. Ellos responden lo que la empresa le dice que tienen que hablar y tienen que decir. Y lo único que leo siempre, créame que son los libros de cabecera de mi mesita de luz, es la Biblia, el Martín Fierro, el diccionario y, por supuesto, leí varias veces... ¿Pero usted no ve televisión? Muy poquito. Veo fútbol, boxeo y el programa de los animales. Ajá. Veo fútbol, boxeo y el programa de los animales, que me encanta. ¿Y en radio qué escucha? En radio escucho su programa y escucho mucho tango. Me encanta el tango. Los saludo. Y los libros que leo son los de Perón. Nada más, nada más. Que con eso aprendo bastante. ¿Quién es? ¿Quién está? Juan de Liniers, Renzi. Sí. Sí, miro tele. Y más el último caso de los noticieros, por supuesto. ¿Cómo? Esto que pasó. Que miro televisión, principalmente los noticieros. Sí. Y Mau, este último de esto del policía, este asesor de Ritondo, de que lo encontraron jugando en la maquinita. Sí. Bueno, a ver, ¿y escuchan radio o algo más? Sí, otras AM. ¿Por ejemplo? Rivadavia, Continental, de Renzi a veces. Bueno, muy bien. Gracias. ¿Quién está? Hola, de Renzi, Pablo le habla, de Devoto. ¿De dónde? De Devoto. Sí, cuénteme. Bueno, yo tengo un periodo tremendo de radio. Empiezo a las 2 de la mañana con Marcelo Neira en Radio del Plata. Sigo con este muchacho Mario, que le continúa. Después paso a usted y lo escucho durante una hora y media, casi una hora. Y después paso a la radio donde está el gato, que hoy lo critica usted. Y está el famoso, y al que le sigo un poquito la corriente, que es el que le sigue, que es este muchacho conocido, Navarro. Y después viene el gran desastre, que para mí es el disgusto más grande, que es ese Babi Echecopar, que me disgusta. Bueno, tremendamente. ¿Y en televisión qué veo? Y en televisión lo que veo, le va a parecer raro, Mauro Viale. Lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. Dígame, a ver. Bueno, mire, yo también escucho a Mario Giorgi, entre sueños, digamos, ¿no? Belgrano, después paso un poco Radio Rebelde, hago un zapping con, digamos, constante, ¿no? Con la 750 y 650 en televisión, ¿no? Y algo de Intratables para ver el debate trucho que hacen ahí, pero cada vez menos televisión, y ahora fútbol cero. Lo desterré al fútbol. Pero quería comentarle lo que usted dijo de Víctor Hugo. Es cierto, el tipo cambió. Pero cambió dentro de la misma Continental. Y no, o sea, el cambio no lo hizo por plata, porque cuando cambió lo rajaron. ¿Cambió de la noche a la mañana? Después él cambió en la 125, estaba con el campo. Eso yo no lo podía entender. Pero después cambió. O comprendió, no sé. No, lo llamó Skinner y a partir de ahí... No, pero el cambio, yo le quiero decir que el cambio no lo hizo por plata. No, lo rajaron de Continental. Yo no dije eso, yo dije que hay poderosas razones que lo tendrá que explicar cada uno. Sí, ese es un prejuicio muy grande de su parte. Para nada. Yo creo que hay poderosas razones para que cada uno explique por qué. Yo le doy mi punto de vista. No, ¿por qué cree que la persona el cambio no lo hizo por plata? ¿Por qué cree que la persona delincuente y después dice que no? No me tape, el cambio parece intratable. ¿Cómo? Escúcheme, el cambio no lo hizo por plata. Pero yo no dije eso, yo dije... Le costó plata, tiene un juicio de Magneto que está pagando de 3 millones por el gol de Boca. Sí, eso es otra Entonces, cosa. Seamos justos. Pero yo dije otra cosa. Yo dije que la gente cuando cambia tiene derecho. Lo que no se puede entender no, es pero cuando usted, usted da a entender al mismo estilo de clarinete que el tipo lo hizo por plata. Y yo le estoy diciendo que no lo hizo por plata. Yo conozco las razones y me las guardo. Pero no la voy a contar. No, usted lo dio a entender que lo hizo por plata. No, yo no dije. Usted no cuando dije, habla de razones, habla no de plata. No dije eso, dije que había poderosas entonces, razones. No sea, hizo que significa plata. No. Entonces, no nos tome por tonto porque no somos usted tontos. Porque piensa en plata. Yo, poderosas razones son nombramientos, cosas distintas. ¿Qué nombramiento? No, ¿qué nombramiento? No. ¿De qué? No, ¿de qué nombramiento? ¿En qué? Estaba hablando del gato y que la mujer la había nombrado. Bueno. ¿A quién? No, bueno, al gato, pero yo estoy hablando de Víctor Hugo, viejo. Hasta luego. ¿Quién está? Me voy a poner a discutir sobre las cosas que tienen sentido. ¿Quién está? Eduardo de Tristanzuales, ¿cómo te va? Sí. Tenés toda la razón del mundo. Sinceramente, me parece que hay personas que no te escuchan, no escuchan lo que le decís, no escuchan. Así que totalmente de acuerdo con vos, no fue por plata, sino porque lo llamó el otro delincuente de Kirchner. Esa es la realidad. Y referente al gato, otro atorrante que estuvo Canal 13, como decía vos esta mañana, con Marcelo Bonelli, y después, como la mujer pasó a integrar la hueste del kirchnerismo, el tipo hizo un cambio maravilloso. Y deberías decir la verdad que sabes, Miguel, no te guardes las verdades. Porque es importante tener un periodista que dice la verdad, no esta manga de delincuente que dicen cualquier estupidez. Bueno, en cuanto a la radio, bueno, ya se cae de Maduro a quien escucho la mañana en primera hora. Después a veces lo escucho un poco a la nata, muy poquito, después vuelvo a tu radio, lo escucho a Diego si puedo, y a las 3 de la tarde escucho también ese programa de que es bastante zurdo, pero también lo escucho porque son peronistas también. Y en cuanto a lo que miro por televisión, sí te digo, no tengo ningún problema, miro TN, C5N, Crónica de vez en cuando, después también veo... América 24 y a veces Canal 26. Eso es todo. Viejo, te mando un abrazo. Chao. Chao, hasta luego. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel, José de Lanús. Hola. Sí, sí, lo escucho. Bueno, yo escucho la radio, bueno, escucho esta radio, la donde estás vos, todas las mañanas. El único, después escucho la 8:40, que es todo tango todo el día, bueno, las noticias no me interesan más. ¿Y en televisión? Y en televisión veo a Víctor Hugo Morales a la tarde. Y después sigo con Gustavo Silvestri y termino con Roberto Navarro. O sea, hace a lo demás no, en mi casa no entra. El Gordo Lanata, Majú, Longobardi, todo eso en mi casa está prohibido. O sea, hace cinco estamos hablando. Sí, claro, sí, ajá. Sí. Los demás no, en mi casa están todos prohibidos. Gracias. Chao, chao. ¿Cómo está? Sí, buen día, Miguel. Carlos de Avellaneda. Con respecto a tu pregunta, bueno, yo escucho y veo de todo, ¿viste? Todo un poco, y por lo general escucho y veo sin ver y escuchar, porque sinceramente no hay nada que me plazca enormemente como para poder seguir aprendiendo. Escucho tu programa, me intercomunico con vos, escucho los oyentes. ¿Pero está bien? ¿Y en televisión? Y en televisión yo laburo y televisión veo a la noche nada más, y es una especie de zapping permanente porque no me disgusta todo, no me hace bien aparte, ¿viste? Bueno, pero quería decirte algo, Miguel, déjame agregarte algo, que tiene que ver justamente, que lo estaba pensando, y tiene que ver con esta interlocución que tuviste con Augusto y todo eso. Él quiere escuchar porque él supone que yo dije lo que no dije, sí, él no, supone, y entonces como él piensa en plata, contesta en plata. No, pero seguramente. Cada cual debe entender lo que quiere. Yo lo que no estoy de acuerdo, Miguel, o que puedo entrar en una controversia, es en el hecho de que cuando vos mencionas de que las personas tienen derecho a cambiar. Yo creo, y estoy convencido... No, yo digo que tienen derecho a cambiar. Lo que no puedo entender, lo dije tres veces, lo que no puedo entender es que si yo creo que la persona es delincuente, después diga que Rubio José Leste. No, totalmente. Y puse el caso de Carrillo con Macri, y puse el caso de lo que pensaba del matrimonio, porque lo escucharon ustedes, y que después cambió. Entonces, después si lo echaron, si él se fue, eso no tiene importancia. Totalmente. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que cada una de las cosas que uno ve, que consume, uno consume el presente y se olvidan del pasado de cada quien. Y lo mismo pasa con los políticos. No, está bien, yo lo que no estoy de acuerdo, Miguel, pero por eso permitime decirlo, es en el hecho de que las personas, se cambie. Yo creo que no se trata de que haya derecho o no para cambiar. Yo creo que las personas no cambian, como tampoco cambia el gorila, como no cambia el lagarto. Lo que sí creo que se puede llegar con mucho esfuerzo y con mucha, digamos, conciencia, a modificar ciertos aspectos. Las personas son como son. En definitiva, las personas terminan mostrando lo que realmente siempre fueron. Bueno, cuando lo estás diciendo eso... Hasta luego. ¿Cómo le va, de Renzi, José de la Luz? Sí. ¿Qué dice? Escúchame, yo estoy escuchando sobre los funcionarios estos que a veces cooptan a los periodistas de una manera que en lugar de hacer un mea culpa, lo que suelen hacer es eso, que el periodista cambie, o sea, el veleta al periodista, porque el poder económico lo tiene el funcionario. Entonces parecería que es más fácil cambiar de convicciones. Mire, hay algo que tiene que saber la sociedad. Hay periodistas que son captados por la agencia de inteligencia y hay gente de la inteligencia que trabaja de periodista. Las dos cosas existen. Bueno, la CIDE tiene un historial importante con los medios en este país. ¿Cómo? La CIDE tiene un historial importante con los medios en este país. La CIDE. Sí, claro. Hay gente, por eso, cuando existía la CIDE, ahora se llama CID, cuando existía la CIDE había gente de la CIDE que trabajaba de periodista y periodistas que eran captados por la CIDE, pero que cobraron de los gobiernos. Miren, repito, yo conozco cosas que me callo porque además las conozco, pero no las puedo probar. No, sí, pueden probar porque vos te mirás quiénes eran los dueños de algunos radios. Que sé quiénes eran los que le pagaban y cuánto le pagaban, pero no puedo probarlo. Entonces, como no puedo probar, me lo tengo que guardar. No se podrá llegar a acceder a la información, porque el acceso a la información en este país es otra mentira más, como el acceso a la justicia. Yo lo que me pregunto, si los que ahora se jactan de ser demócratas, ¿son libertarios o son libertinos? Porque en este país estamos regidos por la ordenanza, los municipios. ¿A qué se refiere? ¿A los periodistas? No, yo sobre todo me refiero a los funcionarios. Los funcionarios, esto es como los jueces. Los jueces son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos. Entonces siempre son oficialistas y perduran el cargo y se mueren en el cargo. Ahora, en cuanto a la prensa y en cuanto a los funcionarios, todas las cosas son absolutamente analizables si usted se mete para atrás. Analice las listas que se presentan. Todos vienen de algún lado, nadie nació de un repollo, todos vienen de alguna parte. Entonces, cuando yo escucho que dicen que Sergio Massa fue jefe de gabinete de Cristina, que Randazzo fue ministro de Interior de Cristina, y se olvidan de que la primer candidata a diputada que lleva a Cambiemos fue ministra de Néstor y funcionaria de Cristina, entonces me doy cuenta dónde está el interés de ocultar la información. Sí, pues puede ser, igualmente ninguna de esas acciones los convierte en trigo sucio. No. Habría que puntualizar en una acción de ellos maliciosa. De algún lado tiene que venir. Porque haber pertenecido al Frente para la Victoria no significa no servir como funcionario, como candidato. Decir que de algún lado tienen que venir. Yo lo que estaba escuchando el programa al principio, estas municipalidades, este país está regido por la Ordenanza General de Facto 267 y una mala interpretación que tiene la asesoría legal. Acá no se equivoca ningún administrador público, ningún ATE se equivoca nunca porque las decisiones las toman los asesores legales. Y contésteme antes de irse. ¿Cómo? Que escuche y que vea. Sería muy complejo, dejo muchas cosas afuera, pero Canal Encuentro, Metro, me parece interesante, siempre me pareció, Canal Metro de cable, ahora A24 está posicionándose periodísticamente mejor que ninguna otra. Bien. Diarios no puedo comprar por lo caro que son, pero escucho radios locales también, escucho la misma radio que escucha Augusto, la 89.7, que no sé por qué no la nombró, que sale como 15 veces toda la mañana, bueno, entre las 8 de la mañana y la 10. Gracias. Chao. ¿Quién está? Sí, buen día. Luis de Montegrande. ¿Quién es? Luis de Montegrande. Sí, bueno, yo escuchar radio es lo que hago principalmente. Los he escuchado a todos, le digo. En este momento, hoy por hoy, para mí el más objetivo de todo es la Otoviada. No sé quién le paga, quién no le paga, pero yo lo veo en sus notas, en sus reportajes, es una persona muy objetiva, que es difícil encontrar. Usted tiene lo suyo también, pero usted tiene una contra, que es fanático peronista, y entonces hay cosas que usted las dice y cuesta creerlas. No, yo soy peronista, no es que sea fanático. Es fanático, hay momentos me parece que es troquita, a veces tiene rasgo de xenofobia también. Porque ¿sabe qué ocurre? Sí. Cuando el que está del otro lado no piensa igual, le puede molestar, pero sabe cómo pienso yo. Sí, o sea, no escondo nada. Yo tampoco, y le digo una cosa. Por eso, por eso yo lo respeto. Lo que pasa, ¿sabes qué pasa con el peronismo? Que hay distintos peronistas, tipos de peronistas, y yo hay algunos que los escucho. Es lo mismo que izquierda, tiene para todos los gustos. Sí, a mí no me causa rechazo escuchar a los peronistas, al contrario, aprendo, pero yo digo que usted es duro, ¿eh? No, tremendo. Por momentos se lo que raro, yo encontré es alguien que es doctrinariamente seguro, entonces es difícil vulnerarlo cuando usted encuentra una persona blanda, es fácil, pero cuando está formado ideológicamente bien, sabe muy clarito de qué se trata. De todas maneras, ni yo voy a convencer a nadie, ni ustedes no van a convencer a mí. No, lógico. Pero ya que estamos hablando, hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día. ¿De Renzi? Señor. Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bueno, yo leo el Olé, escucho la no, roca. No, ¿qué ve? ¿Qué veo? Veo a Rial y a Tinelli. Leo. Póngase en serio, habla en serio. ¿Y quiere que hable en serio? ¿Quiere que hable en serio? Bueno, podemos hablar entonces de los convenios de pesca de petróleo que nunca lo desmintieron. Podemos hablar de la venta de Vaca Muerta. Podemos hablar de la rifa del litio. Podemos hablar del endeudamiento diario. Todo eso lo hemos hablado en este programa. Y pero entonces el resto. Pero por eso estoy preguntando qué leen, qué escuchan o qué ven, para darme cuenta hasta dónde llega la prédica y por dónde pasa el olvido. Leo todo lo que puedo, escucho todo lo que puedo, aprendo todos los días todo lo que puedo. Y sabe qué quiere, le tengo una profunda admiración a lo que está haciendo este gobierno. Son tan inteligentes, deben haber leído a Maquiavelo. ¿Saben qué dice? Hacerles hablar de estupideces mientras nosotros seguimos endeudando al país. Y seguimos peleando entre nosotros, lo tengo que decir con todas las palabras. Pero quédese tranquilo porque el problema no es nuestro, es para 100 años para adelante. Le mando un abrazo. ¿Quién es? Eduardo Latino. Bueno, yo creo que si alguien puede hablar sobre la radiofonía soy yo, que vivo de la radiofonía desde hace 84 años. Es más, estoy seguro que la escuchaba la radio porque fue el único valor y el único lujo que hubo en mi casa tener una radio en aquellos tiempos que, como cuando apareció la televisión, era poco los que la tenían. Mis padres fueron los únicos que compraron cuando se casaron viviendo muy pobremente. Y nunca voy a terminar de agradecerle a mi hija. Y yo creo que cuando ya estaba en la panza de mi madre, que se escuchaba la radio todo el día, ya lo escuchaba de ahí. Así que soy un testigo fantástico de la radio. Lo que no puedo comprender, cuando escucho tantas veces que gente común dice, ¡ay, sí! Yo tengo la radio puesta en el punto del dial todo el día. Las 24 horas del día lo escucho tal dial. No lo puedo entender. ¿Cómo puedo escuchar una cosa todo el día donde van cambiando los programas y los hay buenos y malos en todos los radios? Es como que vos vayas al mismo cine todas las veces porque te gusta ir a ese cine, al edificio, pero no a mirar las películas que a vos te harían falta ver. Es una cosa incomprensible. Bueno, ahí es un gesto de ignorancia. Bueno, decime, no te pregunto qué ves, pero ¿qué escuchás? Bueno, escucho boxeo, por ejemplo, en la televisión, documentales, escucho películas. O sea, ¿pero y por radio? Y por radio escucho todo. Ajá. Todos los programas que yo... Todo lo que pueda. Que puedo escuchar, bueno. Y que yo considere... Uno de los factores que a mí me mueve mucho a no escuchar algunos programas es la cantidad de propaganda que tiene. Bueno, te saludo. Dos palabras y chao. ¿Quién está? Estela Fabrici, la poeta y compositora, autora de Lluvia del Alma. Mira, yo leo, como la Servine de Cubría, los diarios a la noche del día. Por ejemplo, ayer Clarín, Ámbito Financiero, no, a veces te estoy la preguntando Nación. Sino qué ves por televisión. ¿Qué veo por televisión? Apago a las 9 nuestro programa y pongo Morphy para cocinar mientras cocino y veo, bueno, noticieros hasta las 10, 11 y canales de aire. Bueno, gracias, señora. Un beso. ¿Quién es? Señor de Renzi. Señora. Buen día. Lo que yo le iba a decir que veo en Canal 7 todos los documentales que alcanzo a agarrar, habidos y por haber. El noticiero del Canal 7 Internacional, que está los sábados, al que veo, al que escucho por radio es a ustedes, desde que empieza hasta que termina. Después escucho, si puedo, un poquito a Chiche, un poquito a Doman, el que también al Badi Echecopar, porque me recontradivierto con él todo lo que dice. Todo lo que puedo lo veo, no lo veo totalmente. Gracias, señora. Espere, le voy a decir por tele. Hágame un punto ahí porque me tengo que ir a otra cosa. Gracias. A Real. 7:31. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día para todos. Bueno, muy buen refuerzo logró el furgón de Villalinch. Llegó el delantero Alejandro Noriega. También hay que decir que en Atlanta llegó Fabián Montserrat. Aquel que sugiera de las inferiores de Independiente y jugar en primera división, Fabián Montserrat firmó ayer por la tarde en Atlanta, viene de jugar en Venados de México, en la segunda división del fútbol mexicano. También decir que Guillermo Sánchez acordó su continuidad en la entidad de Villa Crespo. Finalmente, luego de entrenar durante mucho tiempo, jugar varios amistosos y hasta convertir goles, ayer por la tarde noche finalmente el Pupi Luis Salmerón estampó la firma y ahora oficialmente ya es nuevo jugador de Tristán Suárez. Es decir, que un histórico, el Chippy Andín, vuelve Atlético Rafaela, estaba en la vereda de enfrente, estaba en Sportivo Venor de Rafaela, y de esta manera con 33 años vuelve a la crema y además con una dilatada trayectoria. Es decir, que Ignacio Nacho Colombini vuelve a Almirante Brown, que firmó Fermín Holgado, que viene de jugar de atajar en un equipo de la tercera división de España. Diego Toneto, décimo refuerzo de Platense. Diego Toneto, ayer por la tarde estampó la firma, se suma al Dani Vega que volvió, a Marcelo Vega, a Ezequiel Gallegos, a Facundo Gómez, a Nana Lamberti, a Manuel Bochino, a Juan Manuel Olivera y a Jorge de Olivera. Los 10 refuerzos de este platense que se tira con todo a buscar el ascenso. Muñiz llegó a Gabriel Díaz en Morón hoy por la tarde, como habíamos anticipado, va a firmar Lautaro Fórmica, que viene de Villalalmine. En el Porvenir volvió Mariano Romero. En el Cañuelas, Rodrigo Esmail, lo habíamos adelantado, firmó, viene a préstamo por una temporada de Atlanta. Es decir, que Leonardo Carboni está muy cerca de ser refuerzo de Talleres de Escalada, que Lucas Meroya, el nuevo refuerzo de Guillermo Brown de Puerto Madryn, que Patricio Matricardi, el ex argentino juniors, va a firmar en Gimnasia de Jujuy, y que Brown de Adrogué tiene amistosos confirmados para esta semana ante la Reserva de Boca, con los Andes y con Quilmes. Los 3 refuerzos confirmados de Brandon Rodríguez para esta semana. Miguel, también decir que Sergio Campo viene de la Ferrer, es nuevo refuerzo de argentino de Merlo, que el volante central, 21 años, quedó libre de Chicago. Ignacio Valdán firmó en Armenio. También, como habíamos anticipado, Nicolás Zahir dejó Chicago y firmó también en Guillermo Brown de Puerto Madryn. En lo que tiene que ver con Argentino de Quilmes, está entrenando Sergio Escudero, tiene otras ofertas, pero tiene chances de firmar. Y ayer hablábamos con el dirigente César Sosa, de Argentino de Quilmes. Bueno, en el arranque ya, históricamente le piden entre 60 y 70 policías. Argentino de Quilmes, se hablan de que le pedirían como mínimo 200 policías. El operativo policial, bueno, César Sosa decía, mira, hay buena relación, vamos a hablar, si pagamos 60, 70, 80, jugamos con público. Si nos piden un mínimo de 200, 250 policías, arrancamos el torneo jugando a puertas cerradas, porque por esa cantidad de policías abrimos la cancha y perdemos plata, Miguel. Y hablando de perder plata, todavía no es temporada alta, me dijeron los dirigentes de Berazategui. Ayer llegó la boleta de la luz, casi 8.000 pesos de luz le llegó a Berazategui, y hay mucha, pero mucha bronca, porque dice, solamente con la actividad social, cuando juguemos partidos, cuando arranque el campeonato, estimamos que nos va a venir como mínimo el doble. ¿Qué tema ese? Sí, tremendo, Miguel, porque me decía la gente del Mata Rodríguez, dirigente de Berazategui, solamente tuvimos la parte social. Imagínate cuando empiece el campeonato, y se juegue más seguido y haya mucho más gasto de luz. Bueno, casi 8.000 pesos con muy poca actividad. Mira, yo creo que tendrían que empezar los clubes a hacer gestiones con paneles solares, que si bien son caros en la instalación, después le permiten tener energía, por lo menos para calentar el agua y para tener iluminación propia, y que utilicen esa posibilidad, ¿no? Sobre todo los clubes chicos que tienen a lo mejor un salón, un vestuario, no tienen muchas cosas que alumbrar o que refaccionar. Porque sinceramente se les va a complicar la vida, porque después de las elecciones viene un aumento de otro tarifazo. Sí, sí, por eso me decía, mirá, con esta vuelta al fútbol, estimamos, siendo optimistas, que venga el doble, siendo pesimistas, que venga el triple en la boleta de luz, y hay mucha preocupación. En Ferro está la Abuel Luna, juvenil de Estudiantes de La Plata, prueba, en el Boys se confirmó la llegada de Chino, el plantel sigue trabajando en Federación Entre Ríos. En Deportivo Riestra llegaron Nico Álvarez y el último en llegar, Mauricio Fernández, es de Atlas. En Excursionista volvió Damián Camuto. Villagálmines ya trabaja el plantel embarcarse de pretemporada. Y en Quilmes esta semana se vienen dos amistosos, uno con Villa San Carlos, el otro con Chacarita. Y en Deportivo Merlo, Víctor Soto, de los últimos 4 años, que vistió la camiseta de Brenda Drogué, defensor central, Víctor Soto, nuevo refuerzo del equipo charro del Parque San Martín, del Deportivo Merlo. Miguel. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, es evidente que las preguntas que se hicieron ayer y hoy sobre los temas de lo que leen, lo que escuchan o lo que ven, está dando un balance de la problemática que se vive en cuanto al mensaje. Porque es indudable que la sociedad se divide de acuerdo al gusto político y entonces ve lo que en ese turno lo satisface y, salvo alguna excepción que dice veo todo, escucho todo, leo todo, lo demás ha pasado por elegir circunstancias de entretenimiento. La radio para eso sirve, la radio tiene como objetivo entretener, informar y divertir. La televisión, muchos han dicho que el objetivo son los noticieros, y vale la pena detenerse en cuanto a lo que uno busca que escuchar o ver con relación, lo mismo pasa con lo que uno lee, tratar de que lo que uno está pensando sea interpretado por algunos, y entonces allí se queda. Si de algo nosotros estamos contentos, es que en este programa no todos piensan igual, me refiero a los que llaman, y que además esté dividido justamente en un amplio abanico. Lo que no abunda en el programa es el oyente de Cambiemos o el oyente radical, porque obviamente saben cómo piensa el conductor del programa, y entonces ¿para qué lo vamos a escuchar de otro lado? Es como si un peronista sabe que Bravo es radical, ¿para qué lo va a escuchar a Bravo? Entonces, frente a estas cosas que ocurren, lo que llama poderosamente la atención, que lo dijo Víctor de Núñez, es que los temas profundo, los temas centrales, la gente se olvida con mucha facilidad. Se olvida de los errores del gobierno anterior, de los errores de este, se acuerdan de los errores de este y del gobierno anterior, pero circunstancialmente. Es decir, no se dedican a desmenuzar en tiempo y forma cada una de las cosas, porque en definitiva la sociedad tiene que vivir el presente de la forma que mejor puede. Y entonces, todos creen que cuando se produce el hecho electoral, ellos están eligiendo. Y en realidad lo que estamos haciendo es optando. Pocas veces elegimos en serio. Cuando uno dice, quiero elegir, y puede elegir, se siente feliz. Pero ocurre que cuando uno elige creyendo que eligió bien, si la persona que eligió agarra para otro lado, uno se sienta usado, aturdido y confundido. Y esto está pasando con lo que decíamos hoy temprano, con la tremenda cantidad de abogados presidentes de la República. Estuvo bien la aclaración de que Oscar Allende era médico. Bueno, dos médicos, Silvia y Allende, entonces. Un ama de casa, si ustedes quieren, Isabel. ¿Qué más? Un odontólogo Cámpora. Un ingeniero ahora Macri. Todo lo demás, abogados y militares. Entonces, algo nos pasa como sociedad, porque es evidente que nuestro funcionamiento es de a ratos. O sea, tenemos la memoria que queremos tener. El ser humano tiene la capacidad de recordar lo que quiere y olvidar lo que quiere. Y cuando uno tiene forzosamente que ser objetivo, porque tiene que dar una noticia, uno no puede elegir la noticia si le gusta o no le gusta. La tiene que dar porque es noticia. En el comentario sí se puede influir. Entonces yo puedo dar una noticia diciendo que está lloviendo y después puedo decir la lluvia afecta o no afecta, la inundación molesta o no molesta. Esa es la opinión. Pero lo objetivo es que está lloviendo y lo tengo que decir. Entonces, frente a la confusión que hay entre objetividad y subobjetividad, la gente cree que todas las noticias tienen que tener opinión. Y entonces se pasa de la información al comentario. Cuando es un programa que tiene opinión permanente y constante, entonces se separa. Es decir, nosotros separamos la noticia de la información que se da con la opinión. Obviamente que se eligen las noticias. Cada miembro de un programa o de lo que fuere, de un canal o donde esté trabajando, elige lo que se va a decir. Y ahí está el secreto. Saber qué cosas no se dicen y por qué no se dicen. Entonces, cuando uno ve que hay cosas que no se dicen, o cosas que se ocultan, o cuando la gente justifica cualquier hecho delictivo de cualquiera porque total coincide políticamente con lo que piensa, la sociedad empieza a descomponerse a pasos agigantados. Cuando se habla de la corrupción policial, tenemos que pensar en qué momento la corrupción se acentuó. Miren, esto es tan viejo como que ya en épocas de Irigoyen se le decía a la policía, bueno, autofinánciense en aquel momento con el juego o la prostitución, oye, la droga y todo lo demás. ¿Por qué? Porque nunca hubo un presupuesto adecuado ni los sueldos adecuados para sostener la policía. Y quedó instalado. Y en la época de las dictaduras, la zona liberada. Y a partir de allí, todo se podía hacer. Robar, matar, entrar a la casa de cualquiera. Y este es un tema que parecería estar congelado en la sociedad argentina, pero sin embargo están pasando cosas todos los días que son complicadas. Es decir, mientras se centran en Maldonado, que está muy bien, los mismos que reclamaron por Julio López reclaman por Maldonado, y es coincidente en su pensamiento. Pero los que cuando desapareció Julio López se quedaban callados y hoy reclaman, eso es falsedad ideológica. Eso es, no reclamé porque estábamos nosotros, ahora reclamo porque están ellos. Eso no sirve. Bueno, eso mismo pasa con la prensa. Entonces nosotros estamos parados frente a una telaraña que no queremos destruir ni investigar para saber cómo se sale. Queremos seguir dentro de la telaraña y seguir dentro de esta confusión como bien decía el oyente de Núñez, donde nos entretenemos con cosas superficiales y las profundas pasan a espaldas nuestras. Por eso un funcionario se animó a hacer una deuda a 100 años y nadie le dijo nada. Y por eso, cuando nosotros pegamos gritos de aquí esporádicos, hacemos denuncia, inmediatamente cuando abrimos el teléfono, la gente nos habla del sol y de la luna y no del tema que tratamos o que tocamos. Porque hay una dispersión en prestar atención. Se está pensando en lo que se va a decir y no se escucha. Y esto entonces se transforma ya no en un ida y vuelta, sino en yo voy a llamar porque ahí me dejan hablar y voy a decir lo que yo quiero decir. Así estamos. Es una sociedad que no se escucha. Es una sociedad que escucha lo que quiere, que entiende lo que quiere y que se olvida del pasado. En esa memoria que hace olvidar el pasado, se repiten los errores. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego. Recordamos al maestro Armando Pontier en el aniversario de su natalicio. Músico completo, excelente ejecutante del bandoneón y mejor compositor, perteneció a una generación que recreó el tango, consolidando la tarea del arreglo, donde nos regaló una obra como compositor de estructura bien armonizada y con melodías muy originales, a veces sencilla y melódica como En corazón no le hagas caso, Trenzas, Tabaco y Claveles blanco, otra en base a trabajos armónicos con un tratamiento rítmico más complejo como Margot, Anoche, o ya con un corte netamente moderno como A los amigos, posiblemente su ópera prima, su mayor ópera, su mayor obra, A Zárate y A tus pies bailarín. Había nacido el 29 de agosto de 1919 en Zárate, provincia de Buenos Aires, y ingresó de chico a la Academia de Juan Elhert, donde aprendió solfeo, armonía y composición. Y de la mano de su maestro llegó a Buenos Aires con sus compañeros de estudio, Enrique Franchini, Héctor Stamponi, Cristóbal Herrero, y vinieron a actuar en la radio. Después inició su carrera profesional junto al maestro Miguel Cano y se consagró cuando con Franchini formaron la orquesta Franchini-Pontier a partir del 55. Con esa orquesta lograron triunfar. Vinieron a Radio Belgrano y estuvo aquí más de 10 años. Cuando se separaron, formó su propia orquesta y allí lo tuvo, por ejemplo, a Julio Sosa. En el 63, con Enrique Franchini y sus antiguos compañeros Domingo Federico, Alberto Podestá y Raúl Verón, formaron la Orquesta de las Estrellas con la dirección de Miguel Caló y el como en el piano con Orlando Trípodi, y se fueron por el mundo y tocaron en Japón, en Europa y en distintos países. Se suicidó el 23 de diciembre, el 25 de diciembre de 1983, hundido en una profunda depresión en su departamento del barrio de Belgrano. Armando Pontier, uno de los grandes directores de la música, lo recordamos con Julio Sosa en uno de sus éxitos, Barrio Pobre. En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellos patios que en las fiestas celebraban algún suceso venturoso del lugar, tiernos entonaba mi cantar, barrio de mis sueños más ardientes, tu pobre cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo brindaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte viejo amigo. Perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. En esta calle iba en las pálidas auroras con paso firme a la jornada del amor. Cordial y simple fue la marcha de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo bueno y puro del ayer. Doble la esquina sin pensar lo que perdía, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio, barrio pobre, estoy contigo, vengo a cantarte viejo amigo. Perdona lo amargo y triste de mi canto, pues desde entonces lloré tanto, ay, que se ha quebrado ya mi voz. El ministro de Trabajo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. José Triaca, el ministro de Trabajo, cerró la paritaria de los choferes de larga distancia y las empresas quedaron muy preocupadas porque dicen que no lo pueden pagar. Dos cámaras que agrupan al 90% de los propietarios de micros de larga distancia dicen que van a tener que echar gente. Y esto ha creado una alerta en la Unión Tranvieros Automotor. Bueno, el 21%, la UTI había cerrado con dos cámaras, la más grande dicen que no la pueden pagar, y entonces el Ministerio de Trabajo formalizó este aumento para todos los choferes de micro de larga distancia a través de esta decisión que está enfocada en la resolución 595 que establece un incremento del 21% en tres tramos para los conductores de micros de larga distancia a partir de la aceptación de esa propuesta por parte de la Cámara Empresaria de Automotores de Pasajeros y de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor. Dos de las cuatro cámaras en que están divididos los empresarios de micro. La medida que lleva a la firma de Jorge Triaca oficializa el acuerdo a la extensión también para la Cámara Empresaria de Autotransporte Interurbano bajo jurisdicción nacional y para la Asociación Civil Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros, o sea las otras dos cámaras, quienes se habían negado a aceptar el aumento del 21%. El problema es que estas dos cámaras representan el 90% del sector. Aseguran que no están en condiciones de afrontar la paritaria porque la situación financiera es alarmante. Desde esas cámaras dijeron que no van a pagar y van a recurrir a reducir el problema echando gente y que evidentemente van a recurrir al gobierno para que entienda que o aumentan los subsidios o ellos no lo pueden pagar. Como sucede año tras año, las cámaras mayoritarias del sector reclaman un aumento financiero por parte del gobierno para poder financiar las subas salariales sin despedir trabajadores y sin aumentar los pasajes en un contexto muy complicado por la explosión del mercado aéreo y sobre todo con las líneas ahora de low cost que van a vender pasajes más baratos que los micros de larga distancia. Así que la situación está muy complicada. Hace rato nosotros ya habíamos dado la información de que se había aprobado el 21%. Ahora vienen las cámaras con que están pidiendo que le den un aumento de subsidios porque si no van a echar gente. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. el gobernador Bertinek ha tratado, me parece a mí, de dar un paso después de, del resultado de las elecciones para demostrar que él tiene el poder político en la provincia y le ha complicado el negocio de Macri con los chinos. A ver, el gobernador de Río Negro, Alberto Bertinek, o Bertinek, como lo quieran pronunciar, confirmó que avanzará con una ley para prohibir la instalación en su provincia de una central nuclear y le complicó de esa forma el acuerdo que Macri tenía con empresarios chinos que contempla una inversión de unos 8.000 millones de dólares. El gobernador de Río Negro había sido el más entusiasmado impulsor de la instancia de la quinta central nuclear en su provincia, esperanzado en lograr una reactivación de, digamos, central nuclear para que le permitiera dar una mejora económica. Incluso Río Negro había acompañado el gobernador a China, al propio presidente. Bueno, ¿qué pasó? La información aparece ahora como que el acuerdo entre Núcleo Eléctrica Argentina, NASA son las siglas, China National Nuclear Corporation y China Songhai Yan Energia Corporation aparentemente tendría la dificultad. En principio se especuló con que la planta se iba a construir cerca de Vietnam, lo que generó un rápido rechazo. Pero la versión más fuerte indica que la planta, que según el acuerdo iba a comenzar a construirse en el 2020, se ubicaría en la zona de Sierra Grande, en la costa, a unos 300 kilómetros de la ciudad provincial, y que cumplía con un requisito técnico en la proximidad a una fuente de agua fría para refrigerar el reactor nuclear. Expertos chinos estuvieron en el lugar la semana atrás, pero el rechazo social creció y la movida ambientalista continuó, lo que hizo cambiar de idea aparentemente al gobernador. Este rechazo social le dio un cachetazo al gobernador de Río Negro en las elecciones, donde el 13 de agosto sus candidatos terminaron terceros y cuartos en la capital, en Vietnam, con apenas el 18% de los votos, a más de 22 puntos del Frente para la Victoria y sin chances de entrar al Congreso. El gobernador entonces se replantea esta situación y al día siguiente tuvo un arrebato de ambientalismo el gobernador y empezó a poner en duda la instalación de la central en medio de una rebelión, incluso dentro de su propio espacio. Atrás quedó su entusiasmo por la inversión de los 8.000 millones de dólares cuando se dio cuenta que el pueblo de Río Negro no quería a los chinos y a la central nuclear, y ahora este gobernador, que quedó de gobernador, después ustedes recordarán de la muerte del gobernador electo, a partir de allí, este muchacho que viene del PI, tuvo distintas posiciones hasta que terminó viajando con Macri para el acuerdo con China. Bueno, ahora aparece todo este escándalo que nadie sabe cómo va a terminar. El inicio de la construcción estaba previsto para enero del 2018, según informó el gobierno, en mayo, después de la reunión de Macri con el titular del grupo chino, Wang Shun. Así que veremos qué pasa, porque se ha complicado notablemente la construcción de este nuevo negocio nuclear que tenía arreglado Macri con los chinos, donde su padre, Franco Macri, desde la época de Cristina y Néstor, tiene una comisión establecida por los negocios que produce con los chinos y es el principal operador de los chinos en la Argentina, Franco Macri. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Noticias de las 8. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Llueve en Buenos Aires por momentos. Ya son 4 los recapturados de los 7 que se escaparon de Villa Ballester. Las noticias que importan a esta hora de la mañana. El frente de tormenta continuará durante todo el día y habrá una baja de temperatura según el servicio meteorológico luego de la tormenta. Mientras tanto, distintas circunstancias políticas aguardan para que mañana, al conocerse el resultado que da ganadora a Cristina Fernández en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, esto tenga una sumatoria de votos para saber cuántos votos concretos son de diferencia el porcentaje que aparece como escaso, pero que de mantenerse le permitiría al Frente Ciudadano colocar los 2 senadores de la Nación. Mientras tanto, el gobierno dice que apuesta a todos aquellos que no fueron a votar, porque dice que el kirchnerismo fue en pleno a votar por Cristina y que los que se quedaron sin votar no son kirchneristas y podrían votarlo al gobierno. En el cuartel de la expresidenta dicen que ahora vendrá la etapa donde va a peronizar su mensaje y lo propio va a hacer Sergio Massa, como si el peronismo fuera una puerta giratoria, entran y salen según sus necesidades. Un minuto pasó de la hora 8. El deporte por Belgrano. Se viene el superclásico amistoso en San Juan, próximo sábado a las 16 horas. Y ya Guillermo Barros Esqueloto, pensando en ese partido, sabe que no podrá contar con los convocados por sus selecciones por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Es decir, Darío Benedetto, que fue convocado por Jorge Sampaoli para la selección argentina, ni Frank Fabra, Wilmar Barrios y Edwin Cardona, que fueron convocados por José Pekerman para la selección colombiana. Estos serán reemplazados por Junior Benítez en lugar de Benedetto. En tanto, Nahuel Molina Lucero, el lateral juvenil, Julián Chicó, también volante central juvenil, y Cristian Espinosa lo harán respectivamente con los convocados con los colombianos para su selección. En San Lorenzo busca completar el plantel para este campeonato argentino y piensa en 2 nombres para terminar de darle el gusto a su técnico Diego Aguirre. Ellos son Maximiliano Ruti, el exjugador y exgoleador de Newell's Old Boys de Rosario, que está jugando en la Liga de Estados Unidos, y Lucas Serra Rayán, el exhombre de Belgrano de Córdoba, que está disputando el fútbol mexicano para los Tigres de México. En tanto, Racing se prepara para su partido del próximo viernes, 15 horas, en cancha de Banfield, para enfrentar a Olimpo por la Copa Argentina. El equipo que designaría Coca para ese encuentro sería con Gastón Gómez, Patiño, Víctor Torciglieri y Alexis Soto, el debut del colombiano Ibargüen, Marcelo Meli, Matías Aracho, y el debut también del ex hombre de Chacarita, el retornado juvenil Nicolás Oroz, Ricardo Noir y Brian Mancilla. En automovilismo, el salteño Kevin Benavides ganó la segunda etapa del desafío Ruta 40, postergando al anterior líder Sam Sutherland, quien se cayó en el transcurso de la etapa y perdió el liderazgo. En tanto, en autos, nuestro compatriota Orlando Orly Terranova se adjudicó la misma etapa entre los vehículos con motores diésel, en tanto Sebastián Halpern hizo lo propio, pero en autos con motores a nafta. En boxeo, el próximo viernes 8 de septiembre en General Alvear, provincia de Mendoza, se va a presentar el Cotton Juan Carlos Rebeco, el boxeador local, que tendrá una eliminatoria para disputar el título ecuménico Mosca de la Federación Internacional de Boxeo, enfrentando al tailandés Komgrit Nantapech. Las peleas complementarias de este festival serán Héctor Sarmiento ante Fabián Orozco en plumas, Juan Carrasco enfrentando a Diego Chávez en superligero, Alexis Papa hará lo propio ante Jonathan Arena en ligeros. Y en handball se disputaron las terceras jornadas del torneo clausura de damas y caballeros con estos resultados. Lanús ganó como visitante a Vélez 23-17, Unlu hizo lo propio con Estudiantes de La Plata 19-18, Municipalidad de Vicente López 22, Bartolomé Mitre 28, Cid de Moreno 23, Cedalo 19, Sideco 29, Mariano Acosta 23, Luján 22, Manuel Dorrego 22, Ferro 27, Argentino Junior 24, en tanto en los caballeros, Colegio Guard 28, Asociación Alemana de Quilmes 23, Unlu 42, Estudiantes de La Plata 25, en tanto SAC de los Polvorines, es decir, Sociedad Alemana de Gimnasia cayó ante Cerralo 32-22. River le ganó a Defensa y Justicia 21-20. Luján hizo lo propio, o perdió, mejor dicho, como local ante Manuel Dorrego 26-20. Ferro le perdió como local ante Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester por 31-29. Las posiciones entre las damas las lideran Lanús y Bartolomé Mitre con 9 puntos, en tanto en caballeros hacen lo propio Universidad de Luján y Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, también con 9 puntos. El hijo de Julio López le respondió a Eve de Bonafini: me molesta que diga mentiras de mi padre. Él siempre fue albañil, nunca fue policía ni guardacárcel, aclaró Rubén Eduardo López. El hijo de Jorge Julio López salió al cruce de Eve de Bonafini, quien había asegurado que el hombre se encuentra desaparecido desde septiembre del año 2006, era un guardiacárcel. La titular de Madre de Plaza de Mayo se expresó en esos términos mientras hablaba del caso Santiago Maldonado, buscando establecer diferencias con lo ocurrido con López. No sabían, López trabajaba de guardiacárcel, dijo Eve de Bonafini. El hijo dijo que estaba mintiendo. En abril fui a la casa de las madres y al finalizar una conferencia me acerqué a Bonafini y le dije: soy el hijo de Julio López, quiero hablar con vos. Pero ella dijo: no tengo nada que ver con eso. Se sacó el pañuelo y se fue apurada, recordó el hijo del desaparecido durante el kirchnerismo. Sobre el caso de Santiago Maldonado, hay una nueva pista que siguen los investigadores. Creen que el joven podría haber sido asistido en Chile luego del enfrentamiento con el puestero de una de las estancias de Benetton. Santiago Maldonado participó del asalto a un puesto de campo llamado el Retamo, donde fue herido gravemente por el puestero de Baristo Jones y luego asistió por la fuerza al sistema público para luego ser trasladado vía Chile. Esta es la hipótesis que se maneja en estos momentos en la oficina de Patricia Bullrich. Mientras tanto, los chilenos están preocupados por nuevos atentados mapuche en el sur de Chile. Comienza a regir el nuevo seguro agrícola que cubrirá por heladas y granizos 16.000 productores de la provincia. Protegerá la producción agrícola primaria y regirá a partir del 1 de septiembre para cubrir justamente este daño que no estaba contemplado en la póliza de seguro. Reiteramos, el gobernador de Río Negro pateó un convenio y hay problemas ahora con los chinos. Se oscureció de golpe en la ciudad de Buenos Aires, la visibilidad mermó como consecuencia del frente de tormenta, granizó en la provincia de Buenos Aires en algunos lugares. Es importante saber que la situación se va complicando lentamente en algunas zonas inundadas y que gran parte de la producción agrícola ganadera del país está complicadísima por las lluvias. Las noticias de último momento internacionales indican que en Japón reaccionaron mal ante la cohetería de Norcorea que apunta hacia ese país. Duchovny almuerza hoy con la Unión Industrial y hablará de la reforma tributaria. Del exterior, el Papa Francisco recibirá mañana al plantel de Chapecoense de Brasil. Cepernic y Kirchner, las represas hidroeléctricas planeadas durante más de 40 años en Santa Cruz, finalmente se realizarán después de continuar la obra iniciada por el gobierno anterior con los chinos, pero ahora este problema del Río Negro puede repercutir en los negocios generales con los chinos. Se oficializaron los resultados de las PASO en 34 distritos ya de la provincia de Buenos Aires. son los municipios donde finalizó el escrutinio definitivo sin ninguna clase de impugnaciones ni solicitud de apertura de urnas. El escrutinio definitivo se informaría oficialmente en el día de mañana, según estimaron en los tribunales de La Plata. Policías y gendarmes se movilizan alrededor del domicilio de Salas en Jujuy para saber cómo tendrán que operar con la prisión domiciliaria que va a tener la dirigente. Macri encabeza la reunión de gabinete y firma acuerdos para el desarrollo de la biotecnología en la jornada de hoy. Jornada bajo tormenta y con presagio de lluvia durante todo el día. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decir, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Mira, están pasando algunas cosas que me parece que da para comentarlas. Mientras en el escritorio de Patricia Bullrich se habla de que podría estar Maldonado en Chile, mientras se crea la polémica entre el hijo de Julio López con la titular de Madre de Plaza de Mayo, que dijo que el padre era guardia cárcel y siempre fue un albañil, es un desaparecido de otro tiempo, mientras pasan estas cosas, han baleado a una militante del Partido Comunista Revolucionario, también integrante de la zona norte de la corriente clasista y combativa. Ayer tuvimos que hacer una nota a alguien que está amenazado, que dirige la revista Cuadernos, Eduardo Dualdi. Han pasado cosas en el interior. El día de CGT había gente con palos y máscaras, y al lado gente sin máscara, por lo cual los servicios de inteligencia en 10 minutos podrían saber de quién se trata. Lo que ocurre es que lo más probable es que lo hayan puesto ellos. Pasaron cosas muy extrañas frente a la gobernación en La Plata. Pasaron cosas en distintos lugares. Decime, ¿no hay un clima extraño? Sí, por supuesto. Fíjate vos que en el caso de esta mujer, Julia Rosales, una moto se para al lado, le dispara 5 balazos, no le amenaza, no le trata de robar nada, directamente se para al lado, estaba llegando a su casa, y le dispara 5 balazos, 2 en las rodillas y otro en un pecho, es decir, que era la vida, un sicario, y bueno, es una militante del PCR, también de la CCC, una luchadora social fenomenal, tiene merenderos, tiene una guardería de niños, un gran trabajo están haciendo en la zona norte de la capital, en la zona pobre de la zona norte de la capital. Sí, ahora también tenía una lucha activa contra la droga en la villa, y a mí me dejó, digamos, fuera de tiempo y distancia un comunicado del Partido Comunista Revolucionario que dice que le echa la culpa al gobierno. Sí, porque vamos a dar un paño un poco más grande. Por ejemplo, se habla mucho de este hombre, el Guala. Pero tengo un amigo, un cacique diaguita amigo en Tucumán, Rolando Fregeñal. Y ahí quieren hacer el Parque de la Conquista. Y entonces los tiene que sacar. Entonces fue el mercenario Lanata, insisto, el mercenario Lanata, fue, y de la mano de los peores terratenientes, los tipos que son feudales, lo peor que tiene el de los terratenientes, que de por sí no son nada, y de la mano de los terratenientes armó un circo, tratando de decir, esa gente, los diaguitas, fueron guerreros de Güemes. Esa gente fueron guerreros de Güemes, y son descendientes de los guerreros de Güemes. Y entonces a esa gente, que tienen esa historia, esas raíces, los tratan de como si fueran corruptos, etcétera. Desde ya, hay jueces que entonces, ¿qué hacen? Les hacen determinados juicios, les inventan determinados juicios. Lo mismo pasa con los combi y los huichis en el noreste. Tengo otro amigo que fue ametralladorista, y fue ametralladorista en Malvinas. Y vos sabés la alegría con que el pueblo lo recibió cuando volvió. Fue una fiesta del pueblo com cuando volvió este ametralladorista en Malvinas, condecorado, cosas, porque fue tuvo una actuación. Entonces, y ahí también quieren hacer otro emprendimiento. Esos emprendimientos, hablemos claro, son negocios inmobiliarios gigantescos. Hoteles para lavar plata y zonas liberadas para el narcotráfico. Entonces, entonces vos tenés terratenientes como estos que los quieren echar de sus tierras, y entonces hay desaparecidos en el Chaco. Hay presos políticos que se los encubren como con cualquier patraña que inventan de la mano de estos jueces que son funcionales a estos terratenientes, que insisto, son la peor basura que tiene el país. Esto de Loalde es notable. Acá se premia con un directorio del Banco Nación a un caradura que está diciendo que tenemos que entregar la Malvinas y Tierra del Fuego. Entonces, acá hay un plan político, que tiene que hacer cosas tan turbias, y lo encabeza un hombre. No nos olvidemos, nunca nos olvidemos que Macri se inició en los negocios negociando con la dictadura de Videla. Si uno se olvida de eso, es decir, que era un hombre que se veía con Martínez de Hoz, se veía con los funcionarios de la dictadura para arreglar los negocios de sus empresas, y que no por casualidad, insisto en algo que he dicho otras veces, el único político que la admira es Frondizi, el hombre del plan Conintes, que militarizó los gremios, que hacía trabajar a los ferroviarios, a los bancarios con el ejército. Le cortaban el pelo en Campo de Mayo, los rapaban. Que los rapaban y los metían en Campo de Mayo. Eso fue Frondizi. Ese es el ídolo de este hombre. Entonces, si uno cree que este Macri producido es el real, no, ese es el real. Y los planes que hay, los planes que tienen, como estos que te decía en el caso del turismo, en otros lugares es el petróleo, la minería. Es decir, acá no solo sobran 20 millones para este plan, sino que además hay muchos de esos que hay que agarrarlos y sacarlos del lugar. Vos sabés, Ricardo, que me hiciste acordar aquella época cuando se movilizaron los ferroviarios en el plan Coninte. Las máquinas de ferrocarril tenían a un soldado, por lo general a un marino, con una ametralladora detrás de los maquinistas, y detrás de este soldado un suboficial o un oficial apuntándole al soldado, por la duda que el soldado hiciera causa común con los trabajadores. Claro, claro. Muy loco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pasó en el Cordobazo. Y así andaban los trenes. Pasó en el Cordobazo, me acuerdo que los soldados se rajaban. Se rajaban, y entonces tenía que ir los oficiales a cubrir los lugares para reprimir al pueblo de aquella otra dictadura. Entonces, a mí me parece que si se quiere tener en cuenta un hecho, para que no se diga que Fierro no es objetivo, Macri mostró la hilacha cuando impulsó a los tres miembros de la Corte Suprema a imponer el 2-1. Ahí se comprobó los acuerdos que tenía con los genocidas del proceso, de que les iba a dar impunidad. Entonces, seamos conscientes de que acá hay un plan, porque no se liquidan los convenios colectivos como es la reforma laboral gratis. No se aumentan los impuestos al pueblo como el IVA. Ahora, volviendo, de acuerdo a tu análisis, volviendo a estas cosas que estás diciendo, ¿vos crees que lo que pasó ayer, por ejemplo, con esta militante, puede estar suscrito a un plan para atemorizar a quienes son luchadores sociales, o te parece que puede haber otra cosa, sobre todo vinculada al narcotráfico? No, yo estoy seguro de que es una cosa vinculada a un plan político. Y lo que puedo decir, sí, es que puede haber sido el gobierno, sí, puede haber sido el gobierno, es muy posible que haya sido el gobierno. Puede, si el gobierno no fue, el gobierno sabe quién fue, y no hace nada en relación a esto. ¿Sabe lo que llama la atención? 5 balazos y 3 en el cuerpo, es decir, tiró a matar, ¿no? Tiró a matar. Y Maldonado no aparece, y entonces aparece un cuentito y otro cuentito y después otro cuentito y otro cuentito. Termínala con los cuentitos. ¿Por qué no sale la verdad? Porque no puede salir la verdad. ¿Sabes por qué no puede salir la verdad? Porque después del caso de la dictadura, lo que surgió es que las órdenes se tienen que dar por escrito. Entonces, si a una fuerza de represión por escrito, entonces acá es posible que si hubo un hecho, como todo indica, de sangre, hay una orden firmada por alguien atrás. Por eso no puede aparecer. Para mí, esa es la única explicación por la cual no puede aparecer. Ahora, si vos te metés, Ricardo, a investigar los desaparecidos en democracia de Alfonsín a la fecha, da mucho miedo, porque la gente no sabe cuántas desapariciones forzosas ha tenido el país, un montón. Así es. Y en democracia estamos hablando, ¿eh? Sí, en democracia estamos hablando. Y bueno, pero lo extraordinario que tiene el pueblo argentino, lo maravilloso que tiene el pueblo argentino, es que cuando vio el hilito fascista que aparecía con el 2x1, se salió de una manera a las calles impresionante. Yo me acuerdo cuando se recuperó Malvinas, hay que recordar, eso fue extraordinario, es decir, y quedó pagando la Corte Suprema y quedó pagando Macri, de una manera que insospechada para otras formas de medir la realidad en cuanto a cómo son las elecciones, ahí había gente de todo. Hay mucha gente que votó a Cambiemos y sin embargo dijo no, así no, porque lo que yo tengo, pero ya sabemos cómo termina. Lo que yo tengo muy en claro, y vos te debes acordar, que en pleno gobierno de Cristina yo pregunté por qué la ley antiterrorista se aprobaba y se quedaban todos callados. Y cuando uno aprueba una ley antiterrorista y no pasaba nada para que esto ocurriera, es porque el modelo económico no cierra, y vos pensás que tenés que usar a lo mejor una represión. Pero eso se hizo durante el gobierno de Cristina. Yo me acuerdo que por unanimidad los diputados de Frente para la Victoria votaron la ley antiterrorista, una cosa que llamó poderosamente la atención, habida cuenta que allí había integrantes que venían de otra época de tirar tiros y de pelear en la lucha armada. Entonces, cuando vos ves que pasan estas cosas, que van jalonándose lentamente en distintos gobiernos, repito, democráticos, te llama poderosamente la atención, porque ¿para qué esa ley? Que ahora puede ser aplicada porque existe como tal, ¿no? Claro, bueno, vos recordarás que en un momento también Cristina cerró la Plaza de Mayo, y vos recordarás que fue impresionante la multitud que se volcó sobre la Plaza de Mayo y se tiró al diablo a la Claro, pero, que, pero quedó la ley. ¿Cómo? Pero quedó la ley. Sí, la ley quedó. Bueno, a veces se puede, como se pudieron anular los indultos de Menem, y otras veces hay empate. Mira, este pueblo tiene reservas democráticas tan profundas, después de la dictadura ha generado anticuerpos tan profundos que si Macri se sigue atreviendo a avanzar por este camino, no le arriendo la ganancia, porque ninguno que lo intentó terminó bien. Bueno, además, con un agravante, que se crean ellos que han ganado en todo el país cuando en realidad el 70% o 66% de la gente está en contra, tanto del modelo de Macri como del modelo de Cristina, porque podés tomar la cuenta de los dos lados. Es decir, el 66% votó en contra de los dos. Exacto. Si vos querés, ¿no? Exacto. Entonces, cuando vos te parás frente a esto y mirás, yo decía hoy temprano, que es para hacer un análisis, ¿no? La mayoría de los presidentes argentinos han sido abogados o militares. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué los abogados terminan todos cuestionados en la justicia? Pensá ese detalle. Ellos que fueron formados, educados y son estudiosos de las leyes, terminan violándolas. Porque en la Argentina el abogado que es exitoso es aquel abogado que primero inventa la trampa y después la ley. Claro. ¿No? Claro. Y estamos atrapados porque no funciona la justicia, que es una de las peores situaciones que vive el poder de la democracia. Y yo siempre apunto lo mismo. Alfonsín tenía la gran llave, Fierro, cuando podía haber puesto en comisión a todos los jueces que habían jurado por el Estatuto de la Revolución. Sí. No lo hizo, arregló con el peronismo se quedó con los jueces comerciales y laborales, algunos jueces comerciales y laborales todos, y el radicalismo se quedó con los penales y los civiles. Y bueno, y así no fue. Alguien que no atendía los habeas corpus terminó después en la Corte Suprema del kirchnerismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, esa es la realidad. Son cosas... había sido muy dura la represión de la dictadura, las fuerzas populares habían quedado diezmadas, y sin embargo la dictadura quedó con paros generales, ¿no? Recordemos aquella época de lucha, aquel paro nacional, aquellas movilizaciones que se hicieron. Pero a la dictadura lo echó el movimiento obrero. Y exacto, por eso digo el paro nacional. ¿Vos crees que tiene alguna importancia si el dirigente sindical es gordo, flaco o alto, petizo, pero que el movimiento no, lo importante es que sea morocho, que liquiden las obras sociales, se las maneje y liquiden los convenios colectivos? No, lo importante es que sea morocho porque el presidente es rubio de ojos celeste. Sí, puede ser. Entonces yo creo que hay cosas que, si Macri, digamos, como todo indica, se considera que arrasó, cuando mañana o pasado van a salir la cifra de Buenos Aires, ya salieron de Santa Fe, pero él sigue creyendo que salió Gardel de las elecciones, y hace como que cree que salió Gardel. No, yo creo que hace, yo creo que sabe muy bien, sabe muy bien, es un gran hipócrita. No sé si es hipócrita o es que sigue al pie de la letra los consejos que le dan, porque fíjate vos que Durán Barba le dijo hay que aprovechar la oleada y decir que se ganó a esta hora, y efectivamente lo quisieron. ¿Vos sabés que el 50% de la población de la provincia de Buenos Aires ha creído que ganó Cambiemos? Sí, seguro, si todo el país se fue a dormir que había ganado Cambiemos. Uno de esas maniobras las conoce de otros gobiernos, pero todo el mundo se fue a dormir, ganó Cambiemos, y después estaba trabajando, cuando apareció que la cosa no era tan así, y después tuvo que tragarse, ¿cuánto? 10 días, para que estos tipos que todavía no dieron ninguna cifra. Algo deben tener, no es que, sí, que porque bueno, contamos tantas mesas, va así, no, hablan de porcentaje, pero resulta que ese porcentaje son miles de votos, ¿no? Sí, y ganar o perder, se gana o se pierde por un voto también, porque por un voto puede haber dos senadores o un senador. Entonces, efectivamente, si termina así en octubre, Cristina pone los dos senadores. Sí, Cristina yo creo que va a ser senadora, es bastante lógico en cosas. Después, no, cualquiera sea el resultado, Cristina ya está adentro. Por eso, digamos, lo que hay que ver es cómo se va... El tema es si entra Tayana o entra González, esa es la discusión. ¿Cómo? Si, la discusión está, si entra González o entra Tayana. Sí, eso, digamos, claro. Eso... Mientras tanto, yo sigo preocupado con los atentados. ¿La seguimos la próxima? De acuerdo, Miguel, un abrazo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 8 de la mañana, 29 minutos, Diego. Un día como hoy, 29 de agosto de 2008, moría una querida amiga que festejábamos nuestro cumpleaños juntos, porque había nacido el 20 de marzo de 1929, Yoli Lang, que había nacido en Rosario, provincia de Santa Fe. Su verdadero nombre era Yolanda Magdalena Puccio. En 1950, con 21 años de edad, se anotó en un concurso para cantantes organizado en LT8, en la radio de Rosario. Se casó muy joven, se separó al poco tiempo y se vino a Buenos Aires a probar suerte. La contrató Blackie para que participara en un programa y en 1956. y la hizo cantar en Canal 7, donde participó en comedias y en programas musicales dedicados a la juventud. En 1958 tuvo su propio programa en ese canal, Lo de Yoli a las 20, y grabó sus primeros discos, uno de jazz y otros en castellano. Después trabajó en el programa Tropicana, y cuando el empresario ecuatoriano Ricardo Mejía la contrató para grabar un disco junto a Violeta Rivas y Mariquita Gallegos, ambas cantantes en la grabadora RCA Víctor, para lo que él nombró como el movimiento musical de la nueva ola, reaparecieron después con lo que fue el famoso Club del Clan, donde Yoli Land fue una de las protagonistas. Antes que sigas con Yoli Land y nombraste a Mejía, Mejía es el responsable de haber destruido todo el material de tango que tenían los sellos grabadores. El de RCA Víctor lo rompió todas las matrices porque tenía orden de destruir la música nacional para potenciar la música que traían ellos de Estados Unidos. Pero Yoli fue una gran chica, tuvo dos hijos, Mejía después la dejó porque se mandó una estafa y se escapó y la dejó sola con los hijos a los que tuvo que criar ella sola. Cantaba muy bien y la escuchamos como para terminar con un poquito de música cantando Renato. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ah, ay, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ah, ay, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Después que vi tu cara me desengañé, porque mi susto fue un susto sin igual. Por culpa del retrato empezó mi mal, y ese fue el minuto fatal. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Renato, yo te quiero, pero has de saber, jamás en el querer se debe de creer. En fotos retocadas por muy bien que estén, y yo contigo me equivoqué. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ah, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Renato, yo te quiero, pero has de saber, jamás en el querer se debe de creer. En fotos retocadas por muy bien que estén, y yo contigo me equivoqué. Renato, Renato, Renato, por tu retrato te di mi amor. Ah, ah, ah, Renato, Renato, Renato, por ti suspira mi corazón. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. El Metrobús porteño, el que está por la 9 de julio, va a incorporar 300 paneles solares para autoabastecerse de energía natural, energía eléctrica propia, que generarán los paneles solares puestos en las estaciones de Metrobús. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Los paneles que van a colocar son de doble vidrio, que permite el paso de la luz a las estaciones y generarán aproximadamente 110.000 wattios o kilovatios de energía. Con un consumo de 193 hogares, por ejemplo, para que es lo que se consume en esa cantidad de viviendas, y lo que van a producir estos paneles, que van a abastecer de electricidad a las estaciones del Metrobús. Linealmente, si se colocaran los paneles para saber cuánto ocupan, son 400 metros de paneles. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos, Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son 17 paradores que van a aprovechar y también incluyen algunos de la avenida Cabildo.

la asume el vulgo, la asume la sociedad. Y entonces cuando se tiene que salir a elegir nichos sueltos para escuchar a uno u otro, la gente tiene que andar buscando a ver dónde puede refugiarse para escuchar una cosa distinta. Pero resulta que los que le brindan la cosa distinta están comprometidos con lo que fue. Los otros están comprometidos con lo de ahora. Y nadie se compromete con lo que pueda venir, es decir, con el futuro de todos. Porque además de empresas periodísticas, son empresas de grandes negocios. Y algunos se han hecho con el dinero del pueblo que no aportaron. Es decir, con evasiones fiscales, compraron medios de comunicación. Los otros, con acuerdos y aprietes de toda clase, se fueron quedando en los distintos turnos de gobierno con el poder de tener pautas oficiales, pero además de tener pautas oficiales, el de tener capacidad para poner y sacar candidatos. Ergo, en el Día del Abogado, los abogados hicieron esta Argentina, acompañados de los militares, con las honrosas excepciones que ustedes puedan imaginar, pero es digno de ser estudiado. ¿Por qué en la Argentina la enorme mayoría de los presidentes han sido militares y abogados? Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Mientras las cadenas de televisión del país estaban preocupadas por Houston, por la inundación de Texas, en el país, en nuestro país, tenemos un problema muy serio porque Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba, Santa Fe, viven una inundación que pone en riesgo el 25% de la agricultura y se encuentra el 26% además del ganado vacuno de todo el país. Si esto no tiene resolución dentro de la inmediatez, va a ser un duro golpe para el campo, para la agricultura y para la ganadería, las inundaciones que hoy tenemos en cuatro provincias de nuestro país. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 8 de la mañana, 52 minutos. Por el momento las nubes permiten que Febo alumbre y el sol brilla con más fuerza. Aparentemente va limpiando y parecería ser que la tormenta ya pasó. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bueno, vamos a recordar una fecha muy cara para la falange racinguista, porque hoy, hace 50 años, Racing ganaba la Copa Libertadores de América en el Estadio Nacional de Chile. Le ganaba al Nacional de Uruguay en el tercer partido, los otros dos encuentros habían terminado 0-0, y ese día Racing alistó a Agustín Cejas, Oscar Martín, Roberto Perfumo, Alfio Basile y Rubén Díaz, Juan Carlos Rulli, Miguel Ángel Mori, Humberto Maschio, Joao Cardoso, el Chango, Juan Carlos Cárdenas y el Toro Norberto Raffo. Y no menos importante era el plantel que tenía Nacional. Ese día formó y lo dirigía el Pulpa Echamendi, un famoso director técnico uruguayo. Lo hizo con Rogelio Domínguez, el argentino, Luis Ubiña, lo hizo también Jorge Manicera, Emilio Álvarez y Juan Martín Mujica, que después salió campeón del mundo con Nacional en el año 80, ganándole al Nottingham Forest en el partido en Japón, Víctor Espárrago, Julio Montero Castillo, que supo jugar en Independiente aquí en la Argentina, Milton Viera, el Pepe Urrusmendi, el famoso Pepe Urrusmendi, Celio y Julio César Morales. Ese día Racing ganó 2-1 con los goles convertidos a los 14 minutos del primer tiempo por Joao Cardoso y a los 43 el Toro Raffo le daban la victoria parcial al conjunto de Avellaneda, descontando Viera a los 34 minutos del segundo tiempo. Rogelio Domínguez, dijiste que jugó para Nacional. Para Nacional jugó Rogelio Domínguez. Vos sabés que cuando lo venden a Rogelio Domínguez, que era el arquero de Racing, sí, al Real Madrid, se lesiona a Taulfo Sánchez, que era el arquero de la reserva de Racing, se pega contra un poste, y Racing se queda sin arquero. ¿Y sabes a quién contratan? A Negri. Negri, sí, era el arquero de Colegiales, sí, sí, que había ganado el ascenso. Sí. Ahora, se produce allí una cosa muy rara. Los dirigentes de Racing no sabían que Negri era jugador de Racing a préstamo, y los de Colegiales tampoco, porque eran dos comisiones directivas nuevas. Entonces, hacen una oferta de 500 mil pesos Racing para comprar el arquero. Y entonces, ¿qué hacen los dirigentes colegiales? Hablan con los propietarios. Vos sabés que Colegial tiene una cancha con tres cuartos de manzana, le falta, sí, un cuarto. Sí, señor. Hablan con los propietarios de las casas para indemnizarlos y para comprar el cuarto de casa. Hasta que cuando llegan a la AFA, un viejo dirigente le dice: ¿a dónde van con esto? Van a ir preso a todo. Si el jugador está préstamo, es de Racing. Bueno, te imaginas cuando hubo que deshacer todas las conversaciones con los vecinos. El Racing creo que le tiró algunos pesos a Colegiales porque quiso. Pero Negri terminó siendo el arquero por esta situación que se vivía. Domínguez vendido al Real Madrid, Adolfo Sánchez se lesiona. Y ahora, este chico Muso, que empezó a los 14 años en Racing, que es de San Nicolás, y que tiene, se llama Juan Agustín, usa el nombre de Juan. Yo no sé si por respeto a Ceja o porque nadie le dijo que usara el Agustín. Porque si alguna vez el estadio de Racing gritó el nombre con fuerza, era el de Agustín cuando Ceja atajaba, ¿no? Exacto. Nadie le dijo nada, pero yo que él me hago llamar Agustín. Seguro. Y bueno, y vamos a recordar, para terminar este lindo momento para toda la gente de Racing, aquel plantel que dirigía Juan José Pizzuti, que tenía como arqueros Agustín Cejas, Antonino Spilinga, que se hizo más conocido porque después de ir, de jugar en Racing, en la década del 70 jugaba en Argentino Junior. Era arquero de Boca. Claro, y además de Boca pasó a Argentino. Exacto, y aquel equipo que dirigía... Pues, perdón, igual que ahora García. Claro. García pasó de Boca a Tigre y ahora va a Racing. Bueno, Antonino Spilinga se hizo famoso en un equipo que tenía Argentino Junior allá en la década del 70, que dirigía Victorio Spinetti, que usó medio campo, era Peckerman, Tardivo y Cordero, ¿no? Que después jugó en Racing. Los defensores: Oscar Martín, Roberto Perfumo, Alfio Basile, el panadero Rubén Díaz, Nelson Pedro Chavay, Andrés Manilo y Rodolfo Vilanova, que después se fue a jugar a España. Y Martín también venía de Argentina. Sí, exactamente. Los mediocampistas: Juan Carlos Rulli, Miguel Ángel Mori, Humberto Maschio, Juan José El Yaya Rodríguez y Fernando Parenti. Y los delanteros: Joao Cardoso, Jaime Donald Martinoli, Juan Carlos El Chango Cárdenas, El Toro Norberto Raffo, Chanana Néstor Rambert, que hace poquito falleció, lamentablemente, estaba en las inferiores de Independiente, y Oscar Cáceres completaron el plantel que aquel 29 de agosto de 1967 le daba la primera gran alegría a nivel internacional para la gente de Racing. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La última, Diego. Último, vamos a recordar todo lo que nos quedó en el tintero el día de hoy. Hace exactamente 22 años fallecía Enrique Carreras, director de cine que nació en Perú, en Lima, Perú, y que se radicó en la Argentina y acá fue ganador dos veces del Cóndor de Plata con dos películas y fue uno de los fundadores de directores argentinos cinematográficos. De familia de actores, toda su familia, actrices y actores, sus hijos y sus padres también eran actores. Fallecía también el querido Pipo Mancera hace 6 años, que supo ser un cronista cinematográfico cuando... pantalla gigante que conducían tres grandes periodistas de, claro, el padre de Jaime Jacobson, Conrado Diana y Guido Merico. Sí, sí. Y él empezó con ellos como joven periodista y después hizo La Noche y primera vez que estuvo en televisión con un programa nocturno. No, y Sábados Circulares, que fue. Y pues, Sábados Circulares, donde fue el pionero de la televisión. Fue brillante, porque hizo cosas realmente que no había hecho nadie hasta ese momento. Y trajo gente que de todo el mundo reporteó a los, sí, más grandes. No, tenía, y reflotó tenía a figuras como Tita Merelo, Libertad Lamarque, Nini Marshall. Y fue el primero en traerlo allá a Manuel Serrá cuando era un pibe. Sí, sí. No, Antonio Prieto, todos debutaron con él. Todos debutaron con él. Falleció ayer una gran actriz francesa, Mireille Darc, que supo ser pareja durante 16 años de Alain Delon. Y en los que cumplirían años, hoy cumple años Ramón Díaz, el riojano. El segundo riojano más famoso. El segundo riojano más famoso después de Carlito. Nacía también, ya fallecido, Adolfo Castelo, gran conductor de televisión que se inició con Alejandro Dolina en la radio. Nacía también la actriz Nelly Beltrán. Nacía la condesa Eugenia de Chicoff, una señora que en la televisión y en radio enseñaba modales. Nacía también el gran poeta español Manuel Machado, hermano de Antonio Machado, otro gran poeta español, que estaban enemistados porque uno era republicano y el otro era franquista, entonces no se llevaban bien. Y nacía el gran pintor Cándido López, el que pintó todas las batallas de la Triple Alianza y que le dio Mitre una jubilación porque murió en la pobreza. Bueno, y se cumplen 54 años del asalto al policlínico bancario. Y mañana Santa Rosa de Lima. Mañana Santa Rosa de Lima, la tormenta se adelantó y la tuvimos hoy. Hasta mañana a todos.